Estos son los originales, bienvenidos todos. Muy buenos días a todos. Por la mañana tuve la oportunidad de hablar con Nicolás. A un largo, ¿no? Qué gran oportunidad. No, porque la verdad es que, y quiero yo expandirme porque yo soy muy fan de la aviación. Y yo, esta cosa que pasó hoy la veía venir hace rato. Y es siempre el near collision. Siempre es. Pero un poco mejor pronunciado, me lo dijo usted hoy. Y cuando los aviones pasan cerca y entonces pasan a 100 pies o a 200. Y eso ha pasado toda la vida. Pero hace mucho tiempo, y ustedes saben cuándo fue la última vez que pasó, hace más de 50 años. ¿Y saben en dónde? A ver. En Buffalo, New York. ¡Ay, no! Eso fue como una... ¿En Buffalo? Pero eran cosas chiquitas. Y digamos que aquí, pues, era un avión muy pequeño que iba de Wichita. Ya que estoy silbando, espero ahorita me va a pasar una cosa dental. Iba de Wichita a Washington. Y hubo una colisión en el aire y se llevó a todo el mundo. El avión era pequeño, de la American Eagle, un jet pequeño. Un helicóptero muy grande, de la Fuerza Aérea Militar de Estados Unidos. Pero con muy poca gente, iban tres. Pero eso tenía que pasar porque fue un pequeño descuido. Nadie sabe qué pasó. Lo lógico es que los helicópteros vayan muy bajito. Estaba oyendo mucho que vayan a menos de 80 metros, o sea, a 300 pies, y el avión va arriba. Pero por alguna razón se encontraron en el aire y eso es un totazo muy fuerte porque no era un mosquito, era un helicóptero enorme, enorme. El avión cayó al río, nadie sabrá si con el golpe se murieron. Yo creo que algunos simplemente cayeron y con ese bálsamo de menos 22 grados Fahrenheit, no, 22 grados Fahrenheit, que es menos 4 en el agua, pues la gente queda absolutamente enfermita por el frío. Sí. Y yo creo, y no sé cuántos han recuperado, pero no hay ningún sobreviviente, son 28. 60 y pico. Por eso, pero es que se partió en tres. Sí. Y es que entrar a esa profundidad. Pero eso, se lo dije a Nicolás, eso se iba a venir hace mucho tiempo. Pero mucho tiempo. Y la primera vez que pasó fue chiquito en Buffalo. Exacto, muy bien. Y eso no ha pasado nunca. En el aire. Claro. Ah, que es que... En tierra ha pasado. El cuento de... No, otra vez el de Tenerife para meterle roja directa. ¿Estás callado? Simplemente yo no, dije, no, en tierra si ha pasado. Roja directa. No, yo dije, en tierra ha pasado, punto. Pues es que esto fue casi en tierra. Sí. Que eran aterrizados. No, sí, estaba muy cerca. No, señor. Estaban en el aire. Estaban en el aire, pero estaban a menos de un kilómetro de aterrizar. No, eso no importa, estaban en el aire. Y se explotaron en el aire. No estaban en tierra. No voy a permitir que me saboteen mi nota. Hay que tener demasiados argumentos para negar lo que estoy diciendo. Entonces, sí, hay unas cosas en tierra y yo, me vuelven a poner el ejemplo de los jumbos de Tenerife. Yo no he hablado nada. Roja directa. Yo no he dicho absolutamente nada. El que quiera decirlo, roja directa. Un gran debate. Yo dije, entonces, en tierra ha ocurrido. Ya, perfecto. Listo. Sí, en tierra ha ocurrido, ah, es fantástico. Bueno, eso, bueno. Pero esta vaina sí me parece absolutamente increíble. Esto no había pasado, pero siempre ustedes oían. Uy, un avión, y ustedes leían esas notas. Un avión pasó cerca al otro a 100 metros y todo el mundo, ¡wow! ¡Uy, qué susto! Y uno está seguro de que eso nunca va a pasar, pero el espacio aéreo, en la parte comercial es muy distinta a los helicópteros. Entonces no sabemos... ¿Quién iba mal? ¿Si el avión o el helicóptero? No, pero si hay datos de posibles... ¿Culpa humana? Sí, sobre todo de la torre control. Claro. También. Pero por supuesto. Dicen que había poco personal, que la persona que estaba encargada de los aviones comerciales de costumbre debe ser distinta a la que se encarga de los aviones militares. Exacto. Y en ese momento era la misma persona. No, pues muy difícil. No, así. O sea, había una. Ahora, Trump. No tengo la autoridad para saber cómo se maneja una torre de control. Pero Trump culpó a Biden y a Obama. Sí, sí. Sí, no, culpó a los demócratas sin ningún argumento ni pruebas. Es culpa de todo el mundo. Claro, pues porque desvía la atención a eso. No, él dijo que el problema es que se había relajado la contratación del personal de las torres de control y que la diversidad había hecho que la gente que realmente estaba apta para manejar sí. esas situaciones, una torre de control, pues no existía. Como diciendo un poquito que eso, pues en manos de gente gay, específicamente, sí. pues no tenían, digamos, la capacidad para controlar esa situación. Yo quisiera. Y eso porque el secretario exsecretario de Transporte, Pete Buttigieg, es abiertamente homosexual y entonces le echó la culpa claro, le tiró a él de la contratación. Sin pruebas alguna. Yo voy a ser muy claro como director de este programa. A ver. Yo quisiera simplemente decir que eso no, tenía que pasar porque habían pasado muchas cosas, pero no de avioncitos ni helicópteros, sino de dos aviones grandes en el aire. Ha pasado con un avión de Emirates y pasa al lado otro de Cathay Pacific. Y estaban que se estrellaban, pero no. Eso en el aire son unas carreteras individuales. Lo que no voy a aceptar en este programa, y es porque a mí me parece que los medios son muy injustos, es que por 60 muertos le dediquemos 4 programas a esta vaina. Yo recuerdo la Dana de España, donde murieron 268 y desaparecieron 300 personas, y eso no tuvo ningún sitio mediático. Entonces aquí se murieron 65. Miremos qué pasó en el Catatumbo en Colombia. ¿Cuántos muertos van? No, pues incontables. Entonces, si hay algún dato importante, tecnológico, de aviación, lo acepto. Pero nos vamos a tirar 3 programas porque se murieron 68. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. Perdón, 6-8. Es que es increíble que todo lo que pasa en Estados Unidos nos tenemos que sentar a cubrirlo 3 días o 4 semanas. No sé si están de acuerdo. Sí. ¿Y tú, Michelle? Sí, pero un dato importante es que sucedió en Washington. Es que no fue una ciudad por ahí. Eso sucedió pero a nada es que del Capitolio. ¿Qué importa que sea en Washington? No hubiera podido caer Nueva encima York, del Capitolio. No, claro, no, lo que pasa en es Buffalo. Que lo que hace es un poco lo que dice Carr, es que, no. Claro, digamos que justo como en este momento en el que se acaba de posicionar el nuevo presidente, de hecho en las primeras horas, digo, yo lo vi, yo me desperté a las 3 de la mañana a ver noticias y justo acababa de pasar. No. Y yo. Levantas a las 3 de la mañana. No, es que anoche no pude dormir, pero justo me desperté a esa hora. Tú vas con Juan Lozano a las 5 de la mañana, es que no sabía. No, no podía dormir. Entonces me pongo a ver noticias y veo que pasó eso. Justo. Menos duerme uno. No, pues menos dormí, pero además que. Yo, o sea, desde donde yo vivía en Washington, se ve el río, o sea, sí, se ve y Potomac. Y me mandaron videos de lo que estaba pasando en ese momento. Claro, la ciudad se volvió una locura, precisamente porque es Washington 2, lo que hablaba con esta persona que además trabaja con USAID directamente para el gobierno estadounidense, es que todos los entes del gobierno últimamente vienen bajo muchísimo estrés por las nuevas políticas de Trump, por todo lo que está pasando. Todo el mundo está muy preocupado y justo pasa eso sí, en Washington. Decir fue un atentado. Entonces que se pensó en esas horas, de hecho al principio se mandó a hacer una investigación pensando si había sido una amenaza a la seguridad nacional. Entonces sí, digamos que al principio, las primeras horas del accidente, sí hay una situación importante, pero pues después cuando ya se da cuenta o se enteran todos que hay un problema de un error humano, pues sí también pierde un poco de relevancia. Es lo que dice Jaime, completamente de acuerdo. Aquí pasan masacres todos los días. A mí me da pena con ustedes. Y nos podemos quedar aquí, que es que tú conociste, que vivías en Washington, que Trorel dice que es que era en Washington. No, ya pasó, fue un accidente, se murieron 67 personas, pero no vamos a quedarnos 4 días con esta vaina. Pero es importante decir que venía el equipo de oiga, patinadores. Muchos jóvenes, muchos niños adolescentes que iban al concurso. ¿Y qué culpa tenemos nosotros? No, todo el mundo se pues monta bueno. en un avión. aunque uno se salvó de no montarse, ¿sí vieron? Uno del equipo eso lo bajaron. Es pura mentira. Donde ese muchacho se monte en el avión aterriza perfecto. O sea, es culpa de ese muchacho todo. Concepto, no, pero se salvó. Ningún elemento de la historia. En su conciencia con 68 cambia. Muertos. Porque llevaba su ese perro. Cuento de que me salvé. Si uno se monta en un avión, ese avión de pronto no le pasa nada. Todo es un tema de destino. Pero la gente que dice, me salvé de no me monté en el avión, seguramente el avión no le pasa nada. Excepto que sea una bomba en la mitad del océano. Yo considero que lo dejo en relevancia. Me parece que es un tema que era muy importante resaltarlo porque iba a pasar. Llevan 10 años con los Near Collision Airplanes. Y finalmente hubo un estrellón en el aire que es absolutamente mortal. Imagínense dos aviones en el aire que se estrellen lo que queda. ¡Nada! Estos fueron cosas chiquitas, pero el helicóptero, desafortunadamente, era muy grande. ¡Nota, Nico! Vamos a ponerle 6-8. Ahora, si tienen que aportar algo más, pero no que es que se pensó que iban a matar a Trump, no. Ya se sabe que fue una colisión en el aire, por lo que sea, se definirá. Y cuando tengamos el resultado, pues lo leemos, pero nos vamos a tirar, por favor, les pido el favor por mí, 3 programas hablando de 67 muertos, cuando los problemas que hay en Colombia, los problemas que hay en Israel, los problemas que hay en el mundo. 67 muertos es una vaina muy grande para usted, Trolle. No, lo que pasa es que siempre... Un accidente aéreo. Y un accidente aéreo, digamos, es mucho más noticioso claro. que se fue una flota por el barranco. Así haya más muertos en la flota. Pakistán se cae un avión y usted sabe cuántos. No, pues si es por eso, nos toca hablar solo de India y Bangladesh. Pero como yo he tratado. Pero, por eso Nico trae el Indian Today. No puede ser uno tan gringo. De estar cada vez que pasa en Estados Unidos, resaltar eso como el final del mundo, porque no lo es. Ah, no, es que hablar de nada. ¿Hablamos de Colombia? ¿Cuántos muertos van por allá? No, en el norte de Santa Cruz. No, y desplazados, y bueno. Por eso, y eso no lo nombran ahí en Estados Unidos. Les importa 5. Parece que hay que ya quitarle un poquito de protagonismo. A eso, si fueran 2 jumbos, eso es que Nicolás quiere decir. Si se murieron 600 personas, pues uno dice, eso es una noticia berraca. Pero un avión chiquito con un helicóptero que iba a 3 personas. Ahora, interesante para la aviación, con mucho gusto. Emilio, ¿cuál es el tema del día, Nico? El tema del día, personas que nacen con estrellas y sean unos inútiles. Emilio, vamos con vos. Este domingo son los premios Grammy, por lo cual... No todas las canciones hoy, pero hoy sí algunas de las canciones van a ser, digamos que canciones nominadas o canciones de discos nominados a los premios Grammy. Y vamos a comenzar con esta canción que está nominada en la categoría de canción del año, también en la categoría de grabación del año. Y el álbum al que pertenece está nominado en la categoría del álbum del año. El disco se llama Hit Me Hard and Soft. Y debo decir algo, por primera vez en la vida verdaderamente me gustó una canción de Billie Eilish y esto se llama así, Birds of a Feather. Bueno, para terminar, pues hoy tenemos todo el programa para hablar del accidente. Siguen buscando a los muertos debajo del agua. Las temperaturas son infernales. No, infierno, no, pero... infernales no, al contrario. Uy, joder, madre, eso es muy fuerte. Porque si no serían las temperaturas de magma. Y mañana, pues, sí, ya cuando magma. Tengamos, cuando alguien tenga un dato adicional, que se encontró la black box, la caja negra, y que decía tal vaina, con mucho gusto. Lo que podían durar eran 20 minutos. Si caían al agua, vivos, duran 20 minutos con esa temperatura. ¿Quién dijo eso, mi amor? Salió ayer, esta mañana en CNN. Ah, sí, pero tú sabes que las noticias son relativas. Si no, pregúntele a Nicolás antes. No, pues 20 minutos se me hizo un montón de tiempo, la verdad. Ahora que usted hablaba de la caja negra, recordé una vez. No, pero un minuto, 20 minutos debajo del agua no duran. No, debajo es del agua. En el con agua, la 20 minutos mientras se congela. No, porque exacto. Debajo del agua. Pues la del Titanic duró 4 horas ahí gimiendo. Sí, exacto. No, 20 minutos Leonardo con esa temperatura. Duró 4 horas en Terranova, por ahí arriba. Cuando cabía en esa tabla. Eso fue 4 horas pasándole las cabía manos. Cabía perfectamente. Ah, perdón. Podían hacer una parte estudio en esa puerta. Perdón, cabía. No, por eso, pero ahí. Tenían tiempo de echarse el último, ¿no? Pero, no. Pero en ese, sólidos. Pero en ese frío. Por eso. Ya no lo y el motor ayudar, arranca más lento. Claro. Tengo que meterle choque. Eso es relativo. Pero bueno. Pues todos se murieron, pero algunos por el totazo, me imagino, ¿no? Pues. Claro, se sí. Se partió en tres, tú sí, imaginas. Exacto. La gente sale volando por el avión. No, sí. Es que es un caso muy interesante. Pero todos los aviones están diseñados para partirse en tres pedazos. O sea, es como una cosa de seguridad que se supone que así sobrevive en teoría. ¿Cuál debe ser el mejor lugar en para en teoría hacer? La gente tiene más posibilidades de sobrevivir y la por mitad. Eso está diseñado para eso. ¿La mitad? ¿Quién dijo eso? Pues mi papá trabajaba en la aeronáutica civil y no, sí era controlador eso. Aéreo. Entonces siempre era como el mensaje era hazte en la mitad. Así en la claro, mitad. Claro, hay mucha gente que decía hazte en la cola. Exacto. Mira, atrás. Mi papá era coordinador de seguridad aérea. Le tocó el accidente de Aires y le tocó el accidente al que, en el que fue partió, en la pista de aterrizaje de San Andrés. En San Andrés. ¿No? Dos muertos. Y estuvo el esqueleto ahí varios meses. Él sí. Dirigió la investigación. Entonces siempre estaba obsesionado con el tema de los accidentes qué cuando va. Uno se montaba. Antes siempre me decía eso. Tú. Vas en la mitad. En la mitad, porque la se parte en tres pedazos. Y tienes más posibilidades de sobrevivir. Pero a mí me da una pena terrible con tu papá. Yo soy enfermo de la aviación también. Y la recomendación siempre era hágase en la parte de la cola. Es que yo había oído lo sí, mismo. Pero esa pues, también no. Le va a uno bien. Mm. Pero no, la verdad es que eso es tan relativo. Por eso Orlando sigue esas instrucciones. Sí, Orlando tiene la vida salvada. Yo fui el amigo de un capitán de Avianca, era íntimo de mi papá. Y siempre nos decía, hágase en la cola. Hágase en la cola. Jaime. Es polémico. Claro. No, y si te gusta hacerte en la cola, pues también es. No, estoy hablando. Antes era chévere porque era la sección fumadores, pero ahora. Sí, ya no tiene gracia. No, eso hablaba del baño. Yo creo que. Pero sí, puede ser, es muy relativo. Es una cosa muy relativa. Sí, total. Hay pensamientos. Adelante no. Tú puedes ir en primera clase. Sí, adelante no. No, adelante sí. Adelante sí. Cae de una. Yo me iré en la cola, me hago con Orlando. Aquí lo están esperando, pero no. Jaime. Pero con Orlando yo uno se salva. Pero eso es relativo. Bueno, vamos yo con... Yo si no estoy mal, un pequeño paréntesis, yo si no estoy mal, el día que mi papá tuvo el accidente aéreo, creo que él iba en la parte de atrás del avión, que fue de Miami a Bogotá, y se estrella el avión contra el lago del Dorado. ¿Qué? ¿En serio? Y se salvó. ¿Y cuántos cayeron? Cayeron... ¿como qué? Como 40, creo. Se salvó como la mitad, póngale. Él iba atrás. Él iba atrás. Con un hombre con una maleta color verde esmeralda con bordes metálicos. Y cuando mi papá se levantó, el señor le dijo, ¿me ayuda a levantarme? Y mi papá silenciosamente voltea a mirar y ve que los bordes metálicos le han cortado las piernas al hombre. Y mi papá él? Dijo, no, no al señor. Y mi papá dijo, ya vengo. Y se fue. A buscar una ayuda, por supuesto. Ayudar. A buscar ya ayuda. Ya vemos de dónde heredó usted esos sí, dotes. Esa capacidad, esa empatía de Nico. Yo por eso puedo viajar en la punta, en la parte de atrás, pero nunca con maleta verde esmeralda con bordes metálicos. Lo eso me enseñó único mi papá. Que uno no puede hacer cuando se monte en un avión es pensar que se va a caer. Ah, o sí. Si no, no montes en avión. Sí, también ¿verdad? Es verdad. Si no. La vida de uno es en un avión. Yo tengo millas, Nicolás tiene carretera. Pero mire, ¿qué tal es el truco kilómetro. De la maleta verde? Ojo. No, eso es un truco. Ojito ahí, que ese truco. Ojito ahí. Y saber qué será verdad y el tipo está muerto, ¿quién puede garantizar nadie. La veracidad de esa historia? Nadie. Con la voz ronca y entrecortada por su disfonía espasmódica, ese enfermito, y entre interrupciones de manifestantes en el interior del Senado, el elegido por Donald Trump para liderar el Departamento de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., se enfrentó a una tensa audiencia ayer de confirmación. Le hicieron unas preguntas tenebrosas. Estamos aquí para saber si se le puede confiar la salud y el bienestar de nuestro pueblo, se llenó un demócrata, y dijo: usted ha abrazado teorías conspirativas de charlatanes y curanderos, especialmente en lo que respecta a la seguridad y eficacia de las vacunas, lo que ha reportado beneficios y le ha situado al borde de un inmenso poder. Kennedy, abogado ambientalista y uno de los principales activistas antivacunas de los Estados Unidos, y que ganó prominencia durante la pandemia del coronavirus cuando su organización Children's Health Defense capitalizó la difusión de desinformación y recibió $24 millones de donaciones privadas, pues siempre dijo que eso no servía para nada y que los niños se volvían autistas con las vacunas. Bueno, sin embargo, ayer negó durante toda la audiencia y dijo: yo estoy en favor de las vacunas. Ah, eso es un ídolo. Sí, es un imbécil. Es un, ¿cómo así? Bueno, va a ser el nuevo... Pero yo creo que se cae, eso no va a funcionar. Yo no creo. Favorar las vacunas, pero contrario a los mandatos obligatorios, y asegurando que sus comentarios inequívocos en decenas de podcasts y artículos eran sacados de su contexto. Los medios de comunicación han afirmado que estoy en contra de las vacunas. Pues bien, no estoy en contra de nada, estoy a favor de la seguridad. Creo que las vacunas desempeñan un papel fundamental en la salud. ¿Qué? El nominado trató de eludir sus contradicciones y se centró en la necesidad de combatir enfermedades crónicas, un asunto en el que puede encontrar ya apoyo entre demócratas y republicanos, que deberán decidir si confirmarlo o no. Yo creo que él queda confirmado. Es que decirle a Trump que no es un problema. Sí, eso es meterse en la guerra. Sí, no, no. Le puedo complementar esa nota con una carta que le mandó Carolyn Kennedy, que es la hija de John F. Kennedy. Pues que lo odia. Que dijo que ese tipo tenía un sótano donde había drogas para todo el mundo, que él indujo a muchos familiares a las drogas y que fuera de eso era un depredador. Con los animales, él llegaba, tenía en el sótano, tenía una licuadora donde molía pollitos y ratones en la batidora para alimentar a sus halcones, por ejemplo, delante de todos los miembros de la familia. Aprende Ozzy Osbourne. Sí, o sea, el tipo era, es un personaje bien funesto. Bien, ¿no? Extraño, le digo. Y está demasiado bronceado, ese usa cámaras de esas. Sí, de esos, está ¿no? totalmente está como naranja. Trump. Se parece como Tom a Jones. ¿Quién sabe? De pronto se cae. Son del mismo color, color zanahoria. Sí. Bueno, no. Esperemos, eso lo confirman mañana. Tranquilo, yo les aviso. O sea, se sabe antes cuando lo confirmen que qué dice la caja negra del avión. Como, y otra cosa que leí del avión, porque yo solo voy a hablar de eso hoy, es que uno debía hubiera podido reaccionar. Pero de noche no ve nada. Uh-huh. Sí, es que de noche es muy difícil, sí. Pero de día uno dice, oye, ¿y este man que viene ahí qué? Izquierda, derecha, rápido. Claro, ya. Ahí hay otra manera, pues, de actuar. No, de noche todos los gatos son pardos. Cierto. Bueno, ¿quién oiga, no, pero es que antes ¿quién? Le puedo complementar una cosa, es que usted me hizo acordar de la historia. No complemente, haga lo que le dé la gana. No, digamos que es un contexto que recuerdo que uno de los casos más difíciles para resolver de la aviación colombiana. Ojo con el de Tenerife. Colombiana fue en el año 95 un avión de Intercontinental de Aviación, ¿se acuerdan? Que iba para Cartagena y se cayó en María la Baja, que solamente hubo un sobreviviente, no sé, fueron como 100 muertos, y un sobreviviente que era una niña, como de 3 años, algo así. Y cuando iban a resolver, pues la caja negra obviamente es importantísima para el asunto, bueno, y los tipos buscando en una ciénaga, pues, la caja negra, y nada, no encontraban nada, nada, como un mes y no encontraban la caja negra. De pronto se empezaron a preguntarle a los pobladores de María la Baja. Bueno, una persona que llegó a saquear, que eso siempre pasa en los accidentes aéreos, tenía la caja negra y encima un televisor. No. La tenía como una mesita, digamos, de casa. Ahí se resolvió ese caso. Pero le estaba dando uso. Como de Macondo. Sí, 100 años de soledad. Es una locura esa historia. Ya están identificando a las víctimas, ya hay nombres de las víctimas. Porque no se quemaron. quedaron fue como Walt Disney, criogenizado. No, no, pero en un rato no. se va el hielo y empiezan a podrirse. Entonces, están perfectas, es como si no les hubiera pasado nada. Algunas sin brazos, sin piernas, pero claro, su cara intacta. Bueno, ¿alguien tiene mundo? Sí, sí. Yo tengo calle. No. No, pero tengo. No, pero ya dijo una nota. ¿Quién tiene mundo aparte de Nico? Bueno, yo tengo hacer seis notas seguidas. Yo tengo Colombia, pero para el mundo, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la Embajada de los Estados Unidos restablecerá a partir de mañana viernes 31 de enero las actividades de la sección consular en Bogotá. ¡Hombre, qué bueno! Y la expedición de visa, según el comunicado oficial que fue publicado este jueves. Mucha gente preocupada porque la reagendada también estaba muy complicada. Pues bueno, se puede decir que cumplieron su palabra porque Luis Alberto Murillo había dicho que esta semana quedaba resuelto. Sí. Sin embargo, pues fue su último acto como canciller. Como canciller, sí. Y pues renuncia a su cargo para lanzarse como a su campaña, pues como presidente de la República. Y Laura Sarabia, pues. Del carajo ese man de presidente. Sí, seguro. Y Laura Sarabia es la nueva canciller. Es la nueva canciller, ya se posicionó y pues, obviamente. ¿Y habla idiomas? Yes. No, habla en idiomas, que es otra cosa. Lo que le habla en lenguas. Eso, habla en lenguas. Eso es diferente. Lo que le pongan, habla. Pues por lo menos habla la lengua de Petro, que es difícil de entender. Eso no se entiende. Yo miro a ella, solamente le miro el tamaño y digo, ¿cómo es posible que esta mujer sea el segundo poder en Colombia? O el primero. Solo la altura, es que yo la veo, la altura. El señor Murillo lo lleva, yo no sé, Murillo mide 3 metros, no. Sí, es alto. Sí, ese es viga. Pero más de 2 metros, no. No, pero es viga. Entonces ella mide 1.50. Sí, por ahí. Pero por eso, es que solo por ahí uno, ¿cómo hace el canciller de la República? Yo no entiendo esa vaina. No, pero. ¿Y qué idiomas habla, no? Bueno, lo que dice Nico. El idioma de la libertad. El idioma de la libertad, por ejemplo. Pues joven, ¿no? Tiene apenas 30 años. Claro. Bueno, no comment. Es que, de todas maneras, la figura de ministra de Relaciones Exteriores es, digamos, el cargo, pero en el fondo es la que maneja el país. Sí, pues maneja las relaciones con todo pero el mundo. Pero además maneja las internas y maneja todo. Sí, claro, claro. Ese es un puesto neurálgico, claro. Sí. Pero ella es la canciller. Sí, sí, correcto. Ya oficialmente. Y yo creo que ya se queda ahí, ¿no? Pues como esos puestos de ella varían cada semana. Pero ya para dónde coge. Sí, no, es que ya no hay. No, la otra es presidenta. Presidenta, sí, yo pensé. Eso no se puede, pero se puede hacer también. No, bueno, bueno. Delego la presidencia. Laura Sarabia. No, tranquilo. Pues puede suceder. Único, ¿yo qué puedo hacer, hermano? No, pues no, que constitucionalmente no tendría que Francia Márquez asumir. Claro. Fíjese que le dio un infarto a Francia Márquez y que Petro renuncie. No, si se alinean los planetas. No, pues. Bueno, yo no digo nada más. Me parece un poquito bajita para ser canciller. Eso sí. Es todo lo que digo. No, pero tranquilo. Oh, pero sí, ha sido la canciller más joven que ha tenido el país en la historia. No, y la altura, me parece bajita. ¿Sí? Ah, pero eso sí, nada pues, que ver. Es que los cancilleres, todos los cancilleres son altos. Pues los de Petro, Álvaro Leiva era alto. Todos son altos, hágame caso. Pero ustedes peleando sin ninguna justa causa. Todos son altos. Luis Alberto Moreno no fue canciller, ese es bajito. Sí, por ejemplo. Fue todo menos canciller. La María Ángela Holguín, alta. Sí, claro. Alta, bonita. Oh. Tenía un deje, un no sé qué. Nico, nota. 0-1. ¿Y está con Sergio Fajardo todavía? No sé en qué anda, hombre. Sí, se me perdió el mapa. Sergio Fajardo. Es que Sergio es todo atractivo para las mujeres. Sí, ¿no? Es un maduro. Sí. Sí. Delicioso. Qué angustia ser un maduro delicioso. De estar tan churro uno de esa edad, ¿no? Lo digo por mí, ¿no? Camello, ¿no? Qué angustia. Qué angustia. Qué camello uno ser tan churro de esa edad. ¿Sí? Yo estaba pensando en otro maduro. En uno que está en que el es país muy de al lado. Churro para ser tan viejo. Sí, es que es muy hembro. Muy hembro para uno no, tener esa edad. Muy hembro. Sí, pelo blanco y mucha melena. Segundo botón de la camisa abierta. No. Tiene su estilacho. Y siempre va de primeras y cuando arranca la vaina, queda de últimas en la primera vuelta. No me pregunte qué pero pasa. Pero en el corazón de todas. Pero el tipo no tiene como carisma, hermano. Pero bueno, para los votantes, pero las mujeres pero dicen que es muy churro. Adultas, sí. Que es un hombre muy churro. María Ángel Holguín está con él. Sí, seguro. Sí, debe estar. No sé si pelearon, pero eso ¿será? Era una pareja. Eso llegaba y todo el mundo, uy, qué belleza no, de cómo. No se sabe quién está más churro, decía. No, qué pena tan berraca de parte de cada uno. Yo no sé. ¿No? Y uno con estas armas, no. No, yo no soy capaz. Yo creo que la madurez es un problema. Claro, por eso, exacto. La madurez no hay que llevarla a ninguna parte pública. No. La madurez es un hándicap, troller. Claro. Sí. Se lo digo a usted, troller. No, pues yo por eso no he querido madurar. Pero es muy difícil ese tema. Hay que llevarlo, pues se lleva con dignidad. No, pero una vez es que... Sí. Es que la dignidad está sobrevaluada. ¿Esto qué es? En 1961, en Bruselas, hubo otro estrellón entre dos aviones. Mire. Eso fue en tierra, eso sí no quedó ni uno. Es que en el mar hay posibilidad de que uno sobreviva buceando. Pero es difícil salir de ahí y llegar al borde. Pero es que el Potomac no es un... El Potomac River. Exacto. Es un río muy grande, es chiquito. Sí. Te puede nadar. No tiene corriente, no tiene... marea, pero es que es muy frío, hacía mucho frío. Mira. Uy, qué frío tan horrible, ¿sí o no? Bueno, entonces se siguen con los hearings, con las confirmaciones de los nominados a Trump. Es que no sé si han visto, pero todos los nominados de Trump, todos tienen un prontuario delincuencial. Esa parte me parece... Bueno, absolutamente fascinante. Parece que era un requisito para... Sí, tienen calle, digamos... No hay nadie que digan es que la carrera es intachable. No hay nadie. Siempre hay empezando por él, ¿no? Si hay una mancha empezando por él. De huevo frito en la corbata de todos. Siempre. ¿Qué tal el jefe de la frontera? Ah, sí, ya deportó 800 a Colombia, sí, y vienen 12.000 más. Claro, ¿no? Sí. No, y yo creo que va a ser el país que más van a deportar. No sé por qué. Y cuando llegaron dijeron que los habían tratado a las patadas. Sí, todos han dicho. Como unos perros. Pero es que el país no tiene el voltaje para estar mandando el único avión que hay de la Fuerza Aérea a recoger gente. No, eso y Trump, sí. Llegaron un momento en que llegan cuatro Hércules cargados. Pero Trump se pasó un poco diciendo que comparado con los criminales gringos, los criminales colombianos que han deportado, mejor dicho, son mucho peor. O sea, que los criminales gringos son, mejor dicho, Walt Disney al lado de los criminales colombianos que están deportando, que eran no solo violadores, narcotráficos. Eso. No, eso es lo que dice Trump. Ah, no, pero no tengo autoridad para comparar a quién con quién. Ni él, yo creo. Bueno, pero es que él es un poco flojo de boca, ¿no? Sí, él es medio lenguaraz, ¿no? No es lenguisopa, es lenguilargo. Lenguaraz. Largo, reactivo. Sí, lenguaraz. Bueno, pues sí, ¿no? La verdad que ahí ya vi el tema del grupo de esquí que murió en el avión, pero no sé qué universidad era. Sí, porque es que no sé, hubiera sido de pronto si otro era el un destino. Colegio, no sé si era un high school, de un bachillerato, no sé de qué era. Sí, iban a era como un campo, estaban como en un campo de entrenamiento. ¿Vale? Sí. Pero muchos eran pero de otros eran países. Medalla olímpica en París o no. No, parece que eran unos aprendices, ¿no? No, hay una pareja olímpica rusa. Sí, unos rusos, sí. Sí, él ya dijo que iban a repatriar los cuerpos. no lo toreen porque dice que no van para allá. Por favor, los entierren en Estados Unidos. Ex campeones mundiales de patinaje artístico. Sí. Qué vaina, oye. Pero eso no le quita valor a los otros muertos, ¿no? No, para nada. No. La pero vida casi humana... todos eran así, ¿no? Casi todos eran del... Sí, de ese equipo. Sí. O sea, todos los del avión, 60 manes, patinaban. Quiero saber. Pero no, pues es que está bien la modalidad, digamos. Es muy fuerte en estos tiempos. Iba toda la delegación. El equipo con sus familias. Con los entrenadores también. Miembros de la familia. Ay, Dios. Pero el patinaje tiene como un final trágico, ¿no? No ha visto en muchas casos cosas, como de patinadores. No he visto ningún final trágico de nada. No, pero... Vi a una china que le pegaron una puñalada, pero de resto... hay Tonya, se llama la película. Sí. Pero de resto yo no he visto nada. No, es que yo... A los colombianos en patinaje, que nunca los han puesto de deporte olímpico... Sí. Pero eso no es trágico, es trágico que no nos pongan para competir, pues, por una medalla. Eso sí es trágico. Pero ¿por qué el Comité Olímpico Internacional está equivocado? No es contra Colombia, deben pensar que eso no es válido. Sí, no, ellos tienen ahí sus propias decisiones. Pero pues, no para... es, bueno, oiga, Colombia es potencia mundial en patinaje, lo que es de verdad patinaje en pista. Sí. Entonces el comité dice... ¿A los colombianos son los duros? Cancelado, sí. Eso ha pasado. No, eso no es cuando así. Ya no seamos buenos, lo ponen como deporte olímpico. No. Ah, ¿Colombia es buena en esa disciplina? Ah, no, cancelados. No, listo. Nos mamamos al himno de Colombia en las banderas y las medallas de oro. No van, no, yo no creo que sea así. Creo que debe haber un poco de gente que como que hace eso. Digo yo. No, pues de pronto... Pusieron una vaina de breakdance y fracasaron. Eso cayó. Sí, pero pasó a la historia la australiana. Uy, la mejor deportista de la historia olímpica. Pasado, para mí pasó. Es la mejor. Pues así por ella quitaron. Es como los que van a Yo Me Llamo, es lo mismo. Ella quería ser un protagonista. Claro, y lo hizo. Y le dio alegría a todo patadas, el mundo. Pero todo el pero mundo. Pero se volvió famosa. Esa niña hoy en día. Y le dio alegría a todo el mundo. Sí, a mí no, reímos yo nunca un la montón. Vi, pero me dio, hizo un favor y fue sacar el breakdance de una como competencia olímpica. Sí, también. Pero bueno, sí entonces yo creo que en ese orden de ideas sí deberían poner el patinaje de... Es que los colombianos somos los que nos representan los mejores del mundo lejos. Deberían ponerlo como una disciplina y cuando vean que Colombia lleva 3 medallas, dicen, perdón, esta vaina no sirve para nada. Se acaba la disciplina, ¿de acuerdo o no? Sí, pero de no acuerdo. Bueno, siguen con la controversia de las vainas, eso le preguntan a todo el mundo, siguen en el Capitolio levantando a todo el mundo, pero bueno, se ve bien, la bandera está izada hasta arriba, Trump tranquilo. Bueno, listos muchachos, vamos a ir con música porque ya viene hoy... Si las cosas se deciden fácil, sería la primera vez que nombro ganador anticipado. O ganadora, uno sabe. Del arepazo. Sí, anticipado. Y es como Max Verstappen. Y mañana se hace un arepazo como de consolación para los perdedores. Ay, y para el ganador, para que reafiance su categoría. Bueno. Muchas gracias. ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué pasa? Tranquilo. ¿Se siente aludido? No, nada, tranquilo. Bueno, Emilio, si te parece, pongamos una cancioncita, ¿bueno? Sí, vamos entonces con una canción que está nominada, por ejemplo, en la categoría de Canción del Año. Es una canción que hacen Bruno Mars y una enguillotinada para la película Joker 2. Un tema lindo, esto se llama así, Die With a Smile. Que me diga lo que viene de allí. Comillas. No sé si mi padre es un monstruo, pero es un violador en serio. Cierra comillas. Lo dice Caroline Darian, hija de Giselle Pellicot, que fue violada por 50 hombres, drogada por su esposo. Yo quisiera que esta frase se fuera al olvido. Es que no, y le digo a Nico porque él es muy clásico con eso. No sé si mi padre es un monstruo, pero es un violador en serio. Mejor que se ahorre esa vaina, ¿no, Nico? Pues, no, pero digamos, entiende uno ese sentimiento, nada. ¿No? Es su padre, finalmente. Pues no lo sé, Nicolás. Yo me quedo así. Bueno, pero... ¿Cómo están de literatura española? Clásicos de la literatura de España. A ver... Muy mal, como queda de oro, ¿qué? Yo estudié en el Liceo Cervantes y me tocaba leer un libro de todos los días de España. Sí. Entonces, recordé, porque no solo el Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra, sino muchos libros muy famosos. Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, muchos. La literatura española es inmensa. José Ortega y Gasset, Gustavo Adolfo Bécquer, el más grande poeta de la época de, pues del, ¿cómo se llama eso? De lo lindo, se me olvidó el nombre. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estás tú en literatura española, Michelle? No, no. O sea, ¿tú crees que vas a recibir un trabajo impecable de mi parte? Seguro, sí. Lo más importante es que contestes, porque al contestar, si es una locura, sería menos dos, pero si contestas algo ahí dentro de lo normal, ¿no? Uh-huh. Solamente tienes menos uno si es muy malo y si no, de pronto pasas limpio. Trono, ¿usted cómo está en literatura? Pésimo, española? Pésimo. ¿Y Nico? Joder. Muy bien. En el San Benito era una especialidad, ¿no? Una especialidad. Claro. Está muy bien. Muy... Y en ese orden de ideas, pues hay libros muy famosos. Y hoy me puse a leer un poco de libros y dije, bueno, este me suena muy bien. Y es muy famoso, pero a mí me tocó leerlo y lo leí cuatro veces en el colegio. Uy, bueno. Yo no sé si en el colegio Helvecian, en esa parte tan elegante y distinguida, tenían tiempo para leer esos libros. No sé si tú. Sí, colegio, claro. Depende de cuál está hablando. Andrés, claro. Depende, tenías sí. Tenías tiempo para leer esas cosas. Hay una edición no que se llamaba Ariel Juvenil. San Benito, que, en San Benito, donde. Sí. Pues. Supongo que no le gastaban mucho tiempo sino a broncearse con sí. Las amigas. Yo ir a clase y les ponía el cinco. Muchas colillas en el campo de fútbol y cosas así. Campo de fútbol que me imagino no era ninguna reliquia. Estaba el campo de fútbol del Liceo Cervantes era absolutamente divino, pero era embajada. No, pues. Embajada. No, o sea, yo no conozco una cosa más estúpida. No puede jugar en eso. Es del 82. Es embajada. O sea. No. La cancha que está más hacia el cerro arranca y baja al lado del colegio que está más abajo del cerro. O sea, en el segundo en tiempo no tiene baja, que jugar con hacia abajo para no ganar. Porque suben a pie el colegio, y esa pendiente tiene la cancha de fútbol. Yo no le tocaba jugar en bajada o en subida. No, en subida, jodido. Bueno, ¿quién escribió El Lazarillo de Tormes? Es mi pregunta. Gracias. Contestó Orlando. Menos mal no contestó Orlando, menos dos. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. Orlando menos dos, pero no. Sí. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, vamos así. Michel Arévalo, Diego Hurtado. No conozco ese escritor, pero debe ser muy bueno. Gaditano. Pero contestaste, ¿me entiendes? Gaditano, él. Pero contestaste, y eso vale. Claro. Y no perdiste nada. Nicolás Samper, no se sabe. Más tres, por favor. Sí. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en y cuando, Cartoner, anónimo. Hay que quitarse el sombrero. Más dos. Había que poner, no se sabe. Perfecto, Carl, pero son más dos. Muchas gracias. No se sabía, no sabía que eso era el... El género literario de los escritores, si es, no se sabe. Perdón, le daré paso. Claro, si es anónimo, claro. Es no se sabe. Claro. ¿Correcto o no? Mi hijo puso no se sabe. Claro. Entonces usted tiene dos puntos, por supuesto. Bueno, gracias, Jaime. La puso, por lo que perfecto. Me corresponde la literatura española. No, anónimo es la respuesta correcta, pero para este programa y para los efectos del repaso. El no se sabe es contundente. Esta es la edad de oro del arepaso. Claro. Pero, Dios mío, desbocado. Si eso va a ser así. Así va a ser. Ya es así. Ya eso es así. Eso ya es así. Eso ya es así. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Oli tiene menos 37, yo tengo menos 21, Car tiene 3 puntos, Nico 19. En el colegio pone no se sabe y se raja. Dice, por bruto, cero. Esto no es el colegio. Esto es el arepaso que tiene unas reglas muy claras sobre no se sabe. Es magistral. Bueno, pero Nico lo cogió. Si el Nico hubiera contestado anónimo, pues me toca poner a los dos puntos y nadie ganó. No, pero igual, igual, está bien. Pero ganó dos, hermano. La respuesta era o anónimo o la mejor no se sabe. Anónimo no se sabe, ¿no, Nico? Claro. Bueno. Despegamos. De mire música. Vamos con el primer éxito de Meghan Trainor del 2014. Esto se llama All About That Bass. Because you know I'm all about that bass, no trouble. Jazz. En los originales, un choque de trenes. Y que suene una explosión, Orlando, pero no. Está la sección, Nico, tiene que hacerla. Pero podemos poner. Pero tengo una pregunta. Choque de trenes, choque de aviones en el aire, yo no sé. Pero podemos poner una música de esas de los trenes, como de las ferias, por ejemplo, de las. Así que sea como un tren festivo. Pero no es choque de trenes en el Congreso contra él, digamos, o el presidente contra las Cortes. Por ejemplo. Es otro choque de trenes. Choque de trenes. No, yo quería que hicieran una cosa más creativa, pero no, parece que... No, porque le podemos poner musiquita como de feria, por ejemplo. ¡Chuchu! Eso, así, algo buenísimo. Así. De circo le pareció, no le pareció. Ay, ¿usted quiere? O el trencito latino, así con usted, claro, o la canción de Piero. Solamente dice, póngalo de circo y Orlando tiene un abanico de posibilidades. ¿Cómo se llama? Las tiene a la mano, ¿no? Sí, claro. Ah, sí, hay una. ¿Se acuerda que suena como un trencito? Sí, ese es lindo. Los originales. El choque de aviones. Chucuchucu. Y explota en el aire, en el río Potomac. Helicóptero con un avión, 67 muertos. Sí. Pero no encuentran a nadie. Es que la gente, ¿qué se cuando hicieron? Ya está muy congelada, se va hundiendo, brother. Pues claro, eso se debe tomar un peso fuerte. No salen a flote. Peso muerto. Es que el hígado se les inflama y se pone muy pesado. Digo yo. No tengo ninguna prueba. Evidencia científica. Pero tampoco tengo ninguna duda metódica. Oiga, Nico, lo quiero felicitar por el arepaso. Muchas gracias. Ay, qué no más, sí, porque... la verdad. Y yo a usted, Jaime. No, fue muy sólido. Estuvo bien jugada. Pero es que yo nunca vi un tipo tan berraco como usted, ¿verdad? Hombre, muchas gracias. Qué honor que me hace. Bueno, pues yo creo que ya está. Voy loco. No, voy a esperar hasta mañana para que la gente tenga una ilusión. Yo le diría que Michelle pague lo de la cuota de ella de la vaca, porque si no se va a ir como cojo. Ay, Nico. Verdad. Aquí tenemos un deudor. Nico, con la llave. Bueno, la Reserva vivienda, Federal de los Estados Unidos decidió mantener los tipos de interés ayer entre 4.25 y 4.50. No los bajó. ¿Con quién se está enfrentando Jerome Powell? Con nada más y nada menos que Donald Trump. Ah, mira. La Fed, que es como el Banco de la República de Colombia, mantuvo los tipos de interés pese a las presiones indisimuladas de Donald Trump, que ha dejado claro en su primera semana en la Casa Blanca que buscará influir en el organismo, y su presidente Jerome Powell, que actúan con independencia del gobierno. Eso lo hemos visto en otras estratosferas, incluyendo Colombia, ¿no? Sí. El pasado jueves, desde la Casa Blanca, Trump aseguró que quiere que los tipos de interés bajen mucho, algo en lo que insistió con ferocidad también en su primer mandato, con el objetivo de impulsar la economía de Estados Unidos. Petro también ha sido de esa teoría, pero es que esa teoría lo tienen que manejar los economistas independientes, porque es un tema que tiene que ver con muchas cosas y no tiene por qué meterse un presidente a eso. E insistió en que él sabe mucho más de tipos de interés que Powell. Ah, qué ídolo. No, ese es un ver. Un ídolo. A mí da pena, pero es un ídolo. ¿Me da pena? Y el resto de los banqueros centrales. Dijo, yo sé más que esa gente. Son unos imbéciles, dijo. No, Tanico. No, pues vamos a ponerle 5-4. Christine Lagarde, que es una cucha francesa hartísima, que es la... tiene el mismo puesto de Powell, pero en la Banca Central Europea, pues que es un chiste al lado de la Federal Reserve en plata, ¿no? Sí. Pero hay plata ahí, es que es la Unión Europea. Ha criticado con dureza esas presiones de Trump y ha insistido en la independencia de los reguladores de la política monetaria. Choque de trenes. Ahí desafortunadamente, y si las cosas van como van, votan a Powell. Claro. Ah, eso sí no le... Pero eso es duda. Ilegal. Pero, sí, pero donde manda capitán. No hay nada que hacer. No. Es que el que manda es Powell en La Plata. Sí, pero convenza al otro. No, Nico, lo que pasa es que estamos ante dictaduras. Por eso, convenza al otro de que no lo vote. No hay manera. ¿Usted qué opina de la frase? Yo sé mucho más que ese Powell de intereses. No, pues imagínese eso. Pero usted cállese, porque si no, mañana le revocan la visa. Porque ya están muy pendienticos de la gente que habla mal. No, tranquilo. Bueno, choque de trenes. Renové hace poco. Train Reaction, ¿quién tiene? ¿De choque de trenes? Muestre un momento. No, choque de algo. Dos personas que se quieran matar a golpes. Ah, bueno. No, eso es otra cosa. O por gente que es de... Bueno, Troller, usted que es todo creativo. No, lo cogí más muerto. O sea, parece un cadáver del río Potomac. No. De choque de trenes. No. Tengo notas, pero no de choque. No, de... bueno, vamos a leer. Yo puedo tener un choque de trenes si quiere. ¿Ah, sí? No sé. Sí. Yo no es tengo que está muy improvisado. No, está un choque roja. De trenes impecable. ¿Ah, sí? No, un operativo que hizo la policía en España es un choque de trenes entre la ley y el AMPA. Eso es un choque de trenes clásico. Desde lo tiene que explicar. Claro. Si es malo, le meto roja fresca. No, porque pues usted sabe que es importante. No justifique sus malas notas. No, es muy buena nota. Por ahora lo veo forzado. No, es muy buena. Yo empezó súper mal. Es que aclara mucho. No, es muy buena nota, es muy buena nota. Y la policía, que llevaba haciendo una investigación e inteligencia y demás, vieron a un hombre que era el que parece era la conexión de entre digamos, una cantidad de microtráfico que había en un barrio y pues el negocio. Entonces fueron a por él y... Exactamente eso pasó. Mire usted qué bien juega usted a la radio. La banda sonora está perfecta. Perfecta. Y entonces el hombre pues engatilló el mafioso y la policía lo repelió a disparos y el mafioso murió. Solamente quisiera preguntar algo. ¿Cuál es la nacionalidad del mafioso? Uy. Estoy entre siciliano y colombiano. Entre argentino yo y... Yo soy director y no soy adivino. Van bien. Yo le diría que colombiano. ¿Colombiano? Sí. No, es una novedad. Pésima nota. Notaza. Pésima nota. Notaza. Relleno. Troller dijo, pésima. La sangre se congela, se solidifica, lo que hace que el cuerpo gane peso y se vaya hasta el fondo del mar. Ah, eso pasa. O del río. Nota, Nico, a la pregunta. Pues a la pregunta se solidifica. No, mentira. Personas, claro, personas que nacen con estrella, así sean unos inútiles. Uy, hermano, ¿comienzo? Por favor. A ver. Gente que nace parada y no sirve para nada. No, eso sí. Empecemos. Hay 1,000,000 de ejemplos. Nacen con estrellas, es que, sí. No, nacen parados y no sirven para nada. Por ejemplo. Bush. Un nombre. Bush. ¿En la Torre Sonora quiere? Bueno, si usted ha elegido la dependencia, pues bueno, yo pues dejo que usted comience. No, yo voy a donde Misael, y ahí le digo, pero yo ahí. Misael Pastrana, eso es un buen ejemplo. Sí. Y Andrés. No, por eso. Es más por ese lado. Y Martín, claro. Santos. Bueno. ¿Y por qué? ¿Por qué se callan? No, ¿quién se calla? Es lo que hay, ¿no? Eso es que está como uno como diciendo. La lista es interminable por ese lado. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. No, hermanito, es que la lista... Pero leamos lo que dicen en Twitter. Hombre, pues sí. Luisito Comunica, es un tipo que se la pasa viajando y comiendo mientras sus seguidores financian su vida de millonario con clics. Literalmente logró que le pagaran por hacer lo que hace cualquier turista desempleado. No tan insolente. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Brooklyn Beckham, hijo del futbolista y la Spice Girl, intentó ser fotógrafo, chef, modelo, pero la verdadera vocación le llegó temprano, ser hijo de un famoso. No tan. Bueno. Y se casó con una multimillonaria. Sí, 5-8. Kim Kardashian empezó como la amiga de Paris Hilton. Se hizo famosa por un video casero y ahora es un icono global. Si eso no es nacer con estrellas, sí, que viral, sí. Yo sé que pues lo sí. Sea. De acuerdo. La recién condenada al buen pastor. Y hasta sonríe en la foto de reseña. Estrellita. Pelmaza. Cachaza. Epa. No. Ah, claro. 5-8. Aprovechemos para hablar de ella hoy. Sí, ¿por qué? No, nunca sabe. No, nunca sabe sí, en qué momento Eduardo Barón, el hijo del viejito del show de las estrellas, es un absoluto inútil. Nota. No, tranquilos, hombre. Nota. 5-8. No diré nombres, pero Nico tiene un compañerito en ESPN que nunca contradice a nadie. Siempre está de acuerdo y es hincha de casi todos los equipos. ¿Quién? De la paupérrima liga colombiana. Una mañana lo vi en un prestigioso restaurante bogotano comiendo bananito con cuchillo y tenedor. Este tipo merece ¿quién? Un 8-9. No, pero que hagan hombres. Un compañerito suyo de ESPN. Pero usted haga memoria. Sí, Nico. Que nunca contradice a alguien. Es que, que siempre está de acuerdo en todo y es hincha de casi todos los equipos de ¿quién la liga? ¿Quién puede ser? ¿Quién? No puede ser usted, hermano. Porque... No, yo supone no, que es compañero. No, venderla. Sí, yo no como nota, banano con tenedor tampoco. Nota, Nico. No, pero necesitamos más datos. Que se la juegue. No, yo no lo apoyo, yo datos. Lo apoyo, yo lo apoyo. Si se la juega, yo nota, lo apoyo. Nico. Vamos a ponerle nota. Por ahora 0-1. Vamos a esperar sí. A ver cómo avanza eso. No. Sí, porque sin saber... Claro, no sé quién esta es. Esta perla, Estados Unidos ha decidido suspender el apoyo a 22 helicópteros Black Hawk que estaban operando en Colombia. Pero déjame acabar la nota, oye. Esta decisión se tomó en el contexto de tensiones diplomáticas entre Trump y Petro. Nota. No, para 5-4. Es que muchos están recortando, ¿no? Sí. Apoyos y... Sí, sí, sí. Eso sí. Consecuencias. Era un helicóptero Black Hawk que en la noche no se ve. Pero se utilizan operaciones militares durante la noche. Cuando el helicóptero se siente ya está encima del objetivo. Son muy rápidos. 0-1, ¿no es cierto? Sí, 0-1. Además que quedamos de no hablar más de eso. Hace como 2 horas. ¿Qué están pegando una vaciada? ¿Quién pasó? Con Estrella, el que todo lo aprendió sentado en el sofá de la casa. Ahora es comentarista deportivo y vive entre algodones con el Pavito Arango. Y Troll, el que cuando más duro le está dando el anonismo, le ponen a trabajar con esas diablas de tentaciones. Cucho, nota, Nico. Vamos a ponerle un 5-4. ¿Por la primera parte o la segunda? No, es que era un 0-1 y un 10. Entonces logré promediar ahí. Este es bastante importante. El huerfanito burgomaestre de la ciudad no ganó sino por la estrella de su inmolado patrón. Léalo, Jaime, le pido que sea varón. 5-8. Iba a decir Nicolás Samper, pero solo es la mitad de la condición. En la otra mitad tiene cara de que nació estrellado. Nota. Vamos a ponerle 5-4. ¿Quién es esa otra parte, hermano? Me queda la duda. Sí. Tracy Kells no nació con estrella, pero sí se consiguió una que factura más de $2,000 millones en su tour. No hay que llegar primero, solo hay que saber llegar. Nota. Bueno, 5-8. Ratings de Colombia. Eso. A ver, ¿qué es eso? En el número 10, un éxito. La Rosa de Guadalupe. Oh, es buena. Excelente. Es capítulos originales, son 400 nuevos. Y ya los están pasando. Muchas gracias. Es un poco fuerte para el horario, pero. Pero está bien. Es un buen momento. Horario familiar no es. Pero es un buen. La familia tiene que saber todo. No de Melec. Caracol Televisión. Turca. Número 8, todo por mi familia. Turca, Caracol Televisión. Número 7, Bariel Sánchez, que es el próximo guillotinado, si Dios quiere. Bueno. Loquito por ti. Sí. Muy mal. Número 6 ya va. Darío Gómez, el rey del despecho. Hombre, bien. Bien, no. No, pero pues. ¿Cuántos puntos? 5. Bueno, o sea, pues, ya bajó. Top 10, pero top 10. Pasó de 6 a 5. Top 10. Top 10, eso no sirve para nada. Pero, pues, el ídolo. No, está el top 6. Del 6 para abajo, eso no. Señor Diego Cadavid demostró que no sirve para nada. No, nota, Nico. Hombre, no, digan para eso. Estoy de acuerdo con Jaime. 8-8. Es que el que sabe tanto. ¿Él ya está enguillotinado? Sí, sí, claro. Aguanto. Que lo volvemos a enguillotinar para que no quede en duda. Tranquilo. Número 5, La Casa de los Famosos. ¿Cómo diga esa vaina? Top 5. 5. Número 4, Noticias Caracol. Número 3, Escupiré sobre sus tumbas. Ya esto vamos en 9. Número 2, Noticias Caracol. 9. Y número 1, Yo Me Llamo 13.4. Increíble. ¿Sabe qué es lo increíble? Lo que debe pensar Amparo Grisales de todos nosotros. No. Que somos unos imbéciles. Claro. ¿Será? No. Yo ella creo... se eriza cuando nos escucha. Sí, se eriza, ni qué carajo. ¿Qué va a pensar el señor César Escola? Que ese también está en la lista, ¿no? Es que además el nombre es raro, César Escola, Escola. Sí, había un Héctor Escola que era muy buen director de cine, un grande del cine italiano. César Escola, ¿por qué Escola? Llevar en la, el, calma. El apellido Cola, no sé. Listo, hermano, ¿qué más les puedo decir? Dígame qué hago. No, tranquilo. ¿Ustedes vieron cómo jamás liberó a los últimos retenidos hace 450 días? ¿Qué? Con 50 soldados empujándolos 80 encima, no hay nada. Absolutamente tenebrosa, hola. No me diga. Ahí está, miren CNN. Y es una niña chiquita ahí. Ah, sí, sí, sí. Y 80 tipos empujándola con fusiles y ametralladoras. Es que también no es tan fácil el grupito ese. Bueno. ¿Cómo vas, Emilio? Bien, bien. Todo como tranquilo, la verdad. Sé que estamos un poco largos, pero puedes poner una canción y nos sacas de esto. Este claro. Señor de 80 años, por ejemplo. Claro, miren. Entre 80 tipos empujándolo, 80 años. Ah, oh, sí. Una pequeña... Bueno, este es una pequeña confusión al comienzo. Digamos que un pequeño error porque anuncié una canción de Billie Eilish que me gustó mucho, que es Birds of a Feather, pero sonó la de Taylor Swift con Post Malone, que también están muy nominadas en los Grammy. Ahora sí quisiera compartir con ustedes esta canción que me pareció verdaderamente linda. Billie Eilish con Birds of a Feather, que está nominada en la categoría de Canción del Año en los Grammy. Importante verdor. Pero aparte de verde me parece un estúpido, un cretino. ¿Quién? ¿Qué pasó? Qué niño más majadero, qué niño más majadero, muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdona, señor, porque no sabe lo que dicen ni lo que hacen. Perdónalo, señor. Muy bueno. Porque no saben lo que dicen ni lo que hacen. Y esa voz celestial. Es excelente, por lo menos no tiene el circo ahí, ¿no? Es buenísima. Y que no digan que no compré mi juego. No, pero no hay de esas más. Es que las voy puliendo, brother. Bueno, este es un pendejo, pero muy verde. Es un hombre que murió carbonizado. No sé si verde. A las 8:30 de ayer al saltar sobre un vagón de tren de Leida. No sé, saltó encima de un tren, sí, y cayó donde está el cable de alta tensión y se agarró de ahí y empezó a salirle humo por los zapatos, ustedes saben cómo es, y por encima de la cabeza y se carboniza y como uno es ¿cómo se llama? Conductor de la electricidad, pues uno se va carbonizando y empiezan a carbonizarse especialmente los órganos. Empieza con el hígado. Después va con el páncreas. No, después va con los riñones. Ya. Después con el recto. Y ahí usted. Y los ojos. No, los ojos se les salen de las cuencas. De las cuencas, claro. Explotan. Desorbitados, como algunas personas. Pues el tipo saltó y terminó agarrándose del cable de alta tensión. Ay. 25 años. Su acompañante, 23, le dio un ataque de ansiedad. Le tocaron hospitalizarla porque vio eso y dijo, Dios, yo no sé para qué saltó encima. No sé si quería mostrarle ella que era Superman. Yo nunca... Sí, eso iba a preguntar si era por suicidarse o si era por no colarse. Sí, para colarse, ¿no? Pero ¿cómo se cuela uno arriba del tren? No, por como las ventanas de arriba. Ya todo el mundo viaja las encima. Ventanas de arriba también. No lo sé. Como consecuencia, el tren quedó parado con más de 185 personas a bordo. Ahí está la parte del imbécil. Yo no con afán. Imbécil. No. Ustedes saben, Leida es una estación que hay antes de Barcelona, ¿no? El viaje no era corto. El viaje era de A Coruña a Barcelona, que es atravesar toda España. Son 1.200 kilómetros. Es un viaje harto y largo porque no es un tren de alta velocidad. Lechero. Por ahí arriba todavía no está eso. Eso hace más filas. No, exacto. Bueno, entonces se paralizó todo. Todos los trenes que iban a Barcelona se paralizaron. La capital quedó sin trenes. ¿A ustedes parece normal este imbécil? No, imbécil, sí. No, de verdad. Pues, verde. Ante el bloqueo de las vías, la circulación quedó paralizada en buena parte del recorrido de los trenes de alta velocidad durante 10 horas. debido a la intrusión de personas ajenas al ferrocarril en zonas no permitidas, porque ahí mismo la gente se empieza a meter en los trenes, ¿no? Es la patanería que nos enseñaron nuestros conquistadores, por supuesto. La incidencia no afectó a los trenes que no tienen parada en esa estación, pero obligó a los convoyes de la línea Madrid-Barcelona con parada en Lleida a detenerse en estaciones previas del trayecto y esperar horas y horas. Un perfecto imbécil que se tira arriba de un tren y agarra como la corriente y la esposa, la mujer, lo ve carbonizando lentamente. ¡Qué imagen! El tipo ahí temblando y empieza, porque los zapatos siempre se caen porque sale ahí fuego. Sí. Y le va pasando por el cuerpo y se le van destrozando los órganos y le sale el fuego por arriba, por la cabeza. Y los ojos salen volando y quedan las cuencas negras. Vacías. Nota, Nico. 6-3. Gráficos, sí, muy lindo. Un poco... Nota, ¿quién tiene verdes o cretinos? Yo tengo uno, Jaime, que es Bruno Mars, pero no él. Sino ahora verá por qué. Resulta que... No, él está preso, ¿no? No, al revés. Es que justamente es por eso la nota. Está pagando una deuda de juego. Sí, exacto. Esa es la nota. No. Esa es la nota. Eso sí. Por eso Fake verdes. News. Porque él llegó a los 150... Es el primer artista en llegar a los 150 millones de oyentes mensuales en Spotify. Y... le dedicó este triunfo a los verdes y dijo, por favor, sigan oyéndome, sigan oyendo mis canciones, porque muy pronto voy a salir de la deuda que tengo en Las Vegas. Buenísimo. Bueno, que todos aquellos trabajar duro. Incluido, bueno, Wayne Newton pensó eso y lleva 70 años cantando. Claro, hombre, el buen Wayne Newton. Nico, no fuiste el único que cayó. Ah, yo les dije... Don Cachén de Wayne Newton. Wayne lleva 50 años 50. Pagando esa deuda. Sin problema. 50 años. Se van a acordar de mí cuando vean a este señor con la misma cara de Wayne Newton, como un bebé viejo. Mejor dicho, bebé es viejo. Que yo creo que la razón por a Wayne Newton, creo que le dicen Mr. Las Vegas. Pues claro, es que no puede salir de ahí. Tiene mucho compromiso que cumplir. Y eso de lavar los platos es mentira, ¿no? Nadie nunca lava los platos para salir de las deudas. No, es verdad, ¿no? Eso es como una imagen. Es un mito. ¿No? Si fuera así, uno saldría de deudas tan rápido. Pues en Bogotá, en un restaurante, si usted no paga, le toca lavar los platos de por vida. Exactamente. Con sus precios. Sí, no, es peor que Bruno Mars. De hecho, yo hace poco vi que Wayne Newton anunció, está de gira por Estados Unidos y llegué, uy, finalmente puede ir a otras partes que no sean las... Sí, lo soltaron. Le pusieron un brazalete electrónico, sí, pero lo soltaron. O sea, vi Wayne Newton en Los Ángeles y yo, uy, lo dejaron irse. Ya ubico los que se murieron de patinadores. ¿Qué pasó? Son patinadores acrobáticos, los que hacen figuras. Y eso es no diga, hombre. Patadas, bro. No, es que yo creo que deben morir todos. Ellos murieron un poco fuerte, pero... Esa lástima que no estuviera congelado el río, porque se habrían salvado, Jaime. ¡Claro! Con la mayor destreza. No, señor. Entra ese avión y vuelve pedazos toda esa vaina, hombre. La velocidad. No, eso no había... ¿Cómo? Eso, esas... Yo compro la teoría de Carlos. Esos que se visten con chalecos de... Flecos. De figuritas y de bronce. Flecos y vainas. Con lentejuelas. Claro. Ahí están las fotos. Los que se murieron hacían eso que de verdad merecen la silla eléctrica todos, pero bueno. Pues era uno de los deportes más terribles de las Olimpiadas, ¿no? De invierno, o sea, la verdad. Lindo por eso deporte. Dice, ¿cómo reciben a estos y no a nuestros... Patinadores, famosos, que claro, sí son. Patinadores sí. Colombianos. Mérito. Pues que son un poco burdos porque hay que correr en pandero. Ah, no, eso sí hay que meterle mucho codazo. Claro, Julepe como un berraco esa vaina. Es que nació esta Nancy Kerrigan llorando y diciendo que eso es un dolor muy grande. Pero miren los que se murieron, las fachas. De verdad, es que hay que tratar de entender que... O sea... Mire el que se murió. Bueno, y además es... Es un flujete muy bravo, perdón. No, hombre. Muchos vestuaristas quedaron sin trabajo. Yo creo que ese, ese poco de filigrana no lo sabe hacer nadie. Claro. Vale más el esos bordados de Cartago van a estar fregados. Vale más las pintas que el esquí, hermano. ¿Qué es lo que pasa, Nico? No, aquí, hombre, reflexionando sobre cómo es la vida, ¿no? Eso es un puñado de arena entre las manos. Es un nado sincronizado, digamos. Nado sincronizado, se pelea mucho. Era una vaina unos patinadores sobre el hielo de alta velocidad, pero cuando yo veo estas fotos con ese poco de... Claro, mucho chifón. Llenos de filigrana. Y chifón, bueno, lentejuela, todo eso. Y tú esa ropa se fue al fondo del mar. Es que es más caro la ropa que ellos. ¿Y esa ropa pesa o yo? ¿Qué pesa? Bueno, ya. Confirmado Robert Kennedy. No, no, ¿sí? No me diga, hombre. Pero es que pero vamos a pelear con quién. La confirmaron a tres, todos con delitos. Ah, pero excelente. Oiga, pero hizo buen negocio el Robert Kennedy, ¿no? O sea, se lanzó de candidato. Sí. Tres días. No, dijo que él. A los tres días dijo que se retiraba y apoyaba a Trump. Exacto. Sí. No, la hizo bien. Después, sí. Y después dijo que él, eso de las vacunas, se lo inventaron, que él es pro vacunas. Es un berraco. Dijo que los niños se metían una vacuna y quedaban bobos. Es un berraco. No, no. Ese es un fantasma, ese man. Fantoche. Y la hija de John F. Kennedy, Caroline, dijo que era un ampón. Sí. Imagínese. Es la prima. Es la prima hermana. Es el hijo de Robert, el que mataron también. Exacto. No, estamos jodidos, Troll. Es que de verdad hay que ser serios, man. No, y lo que viene es que van apenas cuántos días. Sí, no, es que eso... Desde el 20 de enero. Mm. No hay ni 10 días. Exacto. Eso es lo que pasa. Sigamos en cháchara. ¿Hablamos cháchara? Hablemos cháchara. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Bueno, ahí veo que Orlando está saltando al director. Esa promoción es muy mala. Es una gritadera de Nicolás. Yo sé que en la primera los bajos de la voz cayeron cuando no era. Pero ¿por qué no pones la que era, Orlando? Esa, por favor, bórrala. Te lo he pedido de todas las maneras posibles. Esa le hicieron ustedes después, pero les quedó muy mal. Vamos con la original, cuando Nicolás está tranquilo. No grita, solo es que tiene una inflexión muy mala al comienzo. Una sola vez baja. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. ¿Puedes, Orlando, por favor, borrar la anterior? Es que yo no sé, cuando tienen dos se confunden. Esta tiene una inflexión mal hecha al comienzo, pero está mucho mejor pronunciada y es la original. Las segundas partes quedan mal. Orlando, ¿estamos claros? Por favor, ¿me contestas al aire? Sí, doctor. Es que cuando hay dos versiones, eso la rotan fatalmente. Entonces, esta es la original. Lo único es que tiene una inflexión mal al comienzo, que le dije a Orlando que la cambiara con Nico, pero se tomaron unas libertades que no eran posibles. No, pero pues hombre, había que hacer unas modificaciones. No, señores, perfecta, menos una frase que termina abajo. Porque es que lo de José Gabriel es todo arriba. Todo es arriba, termina arriba. Bueno, en todo caso, yo creo que hay que acabar también con esta sección, Trotter. ¿Usted qué opina? No, buena. La cháchara, no. Buena, la cháchara es hermosa. El papel de Nico, impresionante. No sé si es burlándose, pero bueno. Pero muy bien. En todo caso. Muy bien imitado. Divinamente. No, minuto, yo no sé si se han confirmado. Sí, creo que sí. ¿Qué? No, no han confirmado a Paddle, a Gabbard y a Junior Kennedy. Ah, ok, ok. Pero es que oí que está. Que algo del avión. No, el avión. ¿En qué va eso? Hay 67 muertos. ¿Usted quiere que yo le muestre cadáveres? No, pero pues como ha sido un poquito la noticia. ¿Quiere que busque la maleta donde estaban los trajes de luces de los patinadores? Pues hombre, es que me dejó muy, muy reflexión. Eso vale muchas más reflexiones, que los patinadores. Esa imagen, ¿no? Tan no, dramática. Es que Alberto, esta vaina, yo pensé que eran los tipos con unos músculos en las piernas pilísimos. No son danzarines de acrobacias de pareja. Que eso es un. Eso raya entre lo fino y lo no fino. No sé cómo explicarlo. No, pero es bonito. Usted se descuida un segundo y se le cambia el panorama de la vaina. Nota, Nico. No, pero pues es que uno. Es que la vida es así, ¿no? Es como patinar casi. Bueno. A ver, yo creo que es tiempo de poner una canción y por favor el segundo arepaso es brutal y es doble. Uy. Listo, vamos entonces con música y vamos ahora a cambiar un poco los Grammy, nos vamos con Brasil y es Ivan Lins, una canción espectacular que él originalmente había compuesto para Liz Regina, pero no alcanzó a mostrársela. Ella la tenía compuesta y ella murió sin que él alcanzara a enseñarle este tema. Y Liz Regina fue una persona muy importante en la vida de Ivan Lins porque ella fue la que hizo muy famosa su canción más famosa, que es Madalena. Aquí está esto que se llama así, Leva e Traz. Noticia de última hora, el data recorder del avión estrellado fue encontrado. ¿Qué es el data recorder? A ver. Es el que tiene los datos técnicos del avión. El que dice a qué altura iba. Todas esas cosas. Bueno, eso es importante. Porque falta el voice recorder. Y es cuando los pilotos dirían, yo creo, porque no se van a dar cuenta de nada. Uy, hermanito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No se oye. ¿Qué fue eso? No se oye más. Y dice, bueno. Ve una luz. Al final sí. Solo queda. Ve una luz. Ay, una luz, por favor. Cristian, hay una luz. Eso se llama una luz al final del túnel. En los originales, una luz bueno. Al final del camino. What do you think the chances are of a guy like you and a girl like me ending up together? I'd say more like one out of a million. So you're telling me there's a chance. Yeah! Muy bueno. En algún lugar a donde van los sueños de la humanidad. ¿Qué tal la letra? Hay una luz sí. En algún lugar a donde van los sueños de la humanidad. Hay que ser demasiado simple para escribir eso. Yo a ese señor le quitaría la licencia de escribir canciones. ¿Quién? ¿Alejandro Lerner? ¿Ese? Sí, es una cosa tan fea. ¿Ah? Es que esos poetas argentinos, pues... Y Borges terminó, era bueno. Y terminó en el chance, y Jorgito, el chance de uno en un millón en la vida real. Y Julito Cortázar también, pero... Terminó Jim Carrey en el chance de uno en un millón que es le decía muy bueno ese apunte. Casados. Se con Lauren Holly, claro. Sí, no duró mucho, pero se casaron, sí. No, pero es que era una en un millón. Se casaron. Bueno. Y era divina ella. Sigue siendo linda, lo que pasa es que la edad cambia la belleza. Hablemos de bellezas espectaculares en el Arepaso. Andie MacDowell era divina. Divina. Recuérdela en Groundhog Day. Tres películas. Groundhog Day, cuatro entierros y un funeral. Buenísima. Divina. Ella era divina. Las hijas son espectaculares. Las dos. Pero la vejez reposó. La belleza ante su madurez. Y estuvo en el show de Drew Barrymore. No sé dónde pasan eso, yo no lo haría nunca, pero le confesó que sufre el síndrome piramidal. ¿Qué es esa enfermedad? Arepaso número 2. 40 segundos y por favor, Sara, ten las antenas porque Nicolás también se volvió trampa. No, señor. Es lo que yo pienso. Cuando uno se equivoca, pronto es el hombre más honrado del mundo. Y tómalo. 20 más. El que no conteste. Menos dos para Nicolás. ¿Por qué? Adicción a los esquemas Ponzi. Es un imbécil. Síndrome piramidal. Ponzi. La corrección. Menos dos. ¿Pero por qué? Respetuoso. No, porque es que puede ser una persona adicta a las pirámides. A meter plata en pirámides. Menos dos. ¿Cómo va el Arepaso, Michelle? Oli tiene menos 37. Yo tengo menos 21. Carl tiene 3 puntos y Nico queda con 17. No hubiera dicho nada yo, pues. No, es mejor para no decir. No, pero no, ¿al fin qué? No, pero ya menos 2 porque es que, imagínense, es un payaso. Michelle, produce molestia y hormigueo. Nada que ver. En el siempre glúteo. Óyeme. El glúteo. No, es que les mandas 3 cosas. Se duerme el músculo del glúteo. Nada que ver. Pero bien, cerca, nada. Orlando, se le paralizan al menos 3 extremidades. Es un berraco. Al menos 3. Menos 1 para Orlando Rivera de una. Al menos 3. Al menos, sí. Al menos. Ya deja de ser piramidal, ya deja de ser trapezoidal. Ya. Claro, ahí estaba. Tiene otras modificaciones. Eso se llama tetrapléjico, brother. Correcto, sir. Payaso también. Es que al menos 3. Pueden ser 4, ¿no? Porque no hay más, ¿no? O usted sí. Le cuenta la quinta también. Pues Orlando mujer, cuenta la, no la, quinta. La quinta. Es que ella es mujer, no tiene la quinta. Menos 1. Cartrón es síndrome que produce adormecimiento. Bueno, conclusión. En una palabra, es cuando le dicen a uno, uno le dice a la otra persona, ¿sabe qué? Tengo la ciática. Eso es todo. Es la ciática, que es que un músculo que se llama piriforme le presiona el nervio ciático y eso es para ver estrellas. Gracias a un entrenador de 40 años que la ve todos los días, está muy feliz porque ya no tiene el dolor. Yo me pregunto, pero no digo nada. ¿Qué opina? No, tranquilo. Bueno. ¿Cómo queda el Arepaso? Pues no, solo el punto de... Menos los dos de Nico. Menos dos y menos uno. Menos dos, menos uno. Menos uno para Orly. El menos dos de Nico y a Orly menos uno. Entonces Orly queda con menos 38, yo tengo menos 21, Carl tiene 3 puntos y Nico queda con 17. ¿Podemos decir que Orly se ganó, entregó la cola ya? Sí. Sí, matemáticamente hay oportunidad. Las matemáticas son exactas. Es que la entregó fácil, ¿no? Desde el principio. Pero quedó... ¿Cuánto fue el mes pasado que faltaste? Como la cola fácil, lleva como 6 meses dando le cola. Le fue mejor sin venir. Sí, sí. La vez que no vino quedó en menos 40, él no? Estaba en menos 30. Sí, no, quedó como en menos 60, que fue injusto, pero bueno. Bueno, se nota entonces la presencia. Sí, claro. Pero Orly, cuide. O sea, siempre tiene que estar en la cola, hermano. Siempre tiene que estar pensando en la cola, hermano. Síndrome... Está volviendo una adicción. síndrome de... síndrome ovoide. Ahí es piramidal anal. Solo uno de los... extremidades, solo uno. Ah, eso, síndrome perineal. Andy McDowell al final, que me dio risa, parece muy, muy estricto, dice. No, con mi entrenador de 40 años, imagínense lo que están haciendo. Todos los días estoy con él y tengo que trabajar mi pequeño culo y mis caderas. No, o sea, la está atendiendo. Explica que su culo es pequeño. La está atendiendo todas las mañanas haciendo ejercicio. Yo me sacrifico, sería entrenador de Andy McDowell. Amarilla para... Pero venga, para Orlando un entrenador, amarillo. ¿Qué hace? ¿Un entrenador no lo atiende a uno con ejercicio? Atiende, qué pena. Está atendiendo. ¿Qué pena? ¿No? ¿Atiende el entrenador? ¿Un entrenador no atiende a su paciente? ¿No es, ¿eso no es la atención? Qué pena. Correcto. Pues, sí, por eso me gané una amarilla. Brother, si por favor, está atendiendo, el que tiene tienda, que la atienda. No, que la venda. El que tiene cama, que la atienda, pero yo no quiero. Despegamos, por favor. Tenemos un ganador virtual, pero no digo nada. Es posible que mañana Nico caiga. Emilio, música. Vamos entonces a continuar con una canción que está nominada en los Grammy. Está nominada a la grabación del año, que es la canción que salió póstumamente de los Beatles, que es el último sencillo de ellos oficialmente, que incluye la participación especial de John Lennon en como inteligencia artificial y también en grabaciones de archivo. Aquí está Now and Then. One, two. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, un buen plan, con el patrocinio de Cypress Hill y Alcolíricos. Bien, pues, esto tiene que ver con un evento magnífico, pero buenísimo, que se va a llevar a cabo el 6 de febrero del 2025, para que se agenden desde ya. En el Movistar Arena, pues, este es un evento de rap de primer nivel, porque los invitados... digamos, las dos agrupaciones, yo creo, que son tal vez un ícono del rap en Estados Unidos y en Colombia. Estamos hablando de Cypress Hill y Alcolíricos. Buenísimos. ¿No? Este evento, que sin duda pues, es un evento histórico para aquellos fanáticos del hip hop, pues van a poder estar ahí en el Movistar Arena, en una noche que va a seguramente estar cargada de toda la energía de la cultura del hip hop, que es una cultura que tiene mucho de profundo, y con las letras, ¿no?, que han dejado huella en este género, tanto a nivel internacional como local. Pues Cypress Hill, Michelle, tú sabes, yo creo que es uno de los barcos insignia de este movimiento. Cypress Hill, Nico, que además pues puedo decir también que es una banda que escuchaban mucho mis hermanos, con la que crecí, y es pues un grupo muy influyente de rap que nació en Los Ángeles en el 91 y precisamente redefinió la escena del hip hop global con un estilo que es muy único. Uno los escucha y uno sabe que son Cypress Hill. Tienen una mezcla de influencias latinas, underground. Está compuesto por B-Real, Sendok y DJ Mux. Pues Cypress Hill irrumpió en la industria con su primer álbum homónimo, recordemos, que incluyó éxitos como How I Could Just Kill a Man, pero fue con su segundo disco, Black Sunday, que fue en el 93, que hicieron historia al debutar en el número uno de Billboard y conseguir la certificación triple platino en Estados Unidos. Y bueno, así pues marcaron un hito al ser el primer grupo de hip hop latino en alcanzar este nivel de éxito y pues sin duda una banda inolvidable. Y por su parte, Alcolíricos... Muy buenos también. También muy monstruos. Buenos. Eso ya en una escena más local, son los juglares del rap, que así se conocen en Medellín, y pues también han logrado forjar su propio legado aquí en Colombia y en América Latina. Tienen un estilo lírico que además está cargado de poesía urbana que los, digamos que los diferencia de otros grupos y pues de las realidades crudas de la vida callejera típicas del rap. Ellos son Castro, Faceta y Gambetta y han establecido a Alcolíricos como pioneros y referentes del rap colombiano. Bueno, ya saben, entonces, para aquellos que les guste el hip hop, pues no creo que haya una mejor cita que esta, que es encontrarse uno en el Movistar Arena el 6 de febrero del 2025 a Cypress Hill y Alcolíricos. Va a ser una cita maravillosa en la que allá estaremos presentes. El rap legendario de Cypress Hill llega a Bogotá. Este 6 de febrero, el Movistar Arena será testigo del poder de su música en All Star Arena. No te quedes fuera. Últimas entradas en tuboleta.com. En Ave Villas tus sueños son los nuestros. Hagamos co-banking con productos de ahorro, crédito y vivienda. Ave Villas juntos trabajando. Y Emilio Sánchez nos trae un momento musical en los originales. Listo, vamos con Isaac Hayes, una leyenda del soul, de toda la movida de Stax Records, que fue, yo creo que junto con Motown Records, la disquera, una de las dos disqueras más importantes del soul de todas. Uh-huh. Motown era Detroit, esto era Memphis. Y bueno, yo creo que la obra más famosa que hizo Isaac Hayes fue la banda sonora de la película Shaft. Obviamente es muy conocido el tema de esa película por el que él se ganó el Oscar a la mejor canción original. Pero esta es una pieza instrumental que también es de esa banda sonora y de hecho habla de un café que todavía existe en Nueva York, al lado de Blue Note, del legendario bar de jazz donde ocurre una parte de la película Shaft. Esto se llama así, Café Reggio's. Jefe, ella conoció el mar con 53 años. Fue tan bonito. Pérez, ¿de qué habla? ¿De su mamá? No, la mamá de Ana, mi cliente. Ahora que entró a trabajar con su primer sueldo, la llevó de viaje. En Ave Villas, tus sueños son los nuestros. Hagamos co-banking con nuestros productos de ahorro, crédito y vivienda en avevillas.com.co o en nuestras oficinas. Ave Villas, juntos trabajando. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, el día que ya pasó y la noche que llega, es que me enloquecen, me empiezan a escribir en el programa y me toca reventarlo. En el día que ya pasó y la noche que llega. Pero a ver qué fue lo que pasó aquí en el día que ya pasó y la noche que llega. Orlando con eso de que siempre se le paralizan por lo menos tres extremidades. Esa es la. Esa es muy buena definición. ¿De las cuántas? Cuatro. Por lo menos tres. O sea, diga, cuadrapléjico. Homenaje, Franklin Roosevelt. Franklin, como dicen los gringos, Franklin Delano Roosevelt. Nació en 1882, fue cuatro veces presidente de los Estados Unidos. No estaba regulado el tema de máximo dos. Vanessa Redgrave, uy, una sufrida. Uy, divina. Perdón, nació en el 37. Sí, ¿no? Sí, pero tuvo su momento. Claro. Esa película de Blow Up. Buenísima. No, muy ¿sabe bien. Cuál? Julia, divina. No, es que Nicola Miel. No, pero tranquilo. Boris Spassky, él fue el del gran campeonato mundial en Reykjavik con Robert Fisher. Los amigos le decíamos Bobby. Bobby, sí, Bobby Fisher. Casi nadie le decía Robert. No. Tenía pocos enemigos. Tenía pocos. Pero eso fue una vaina increíble. Yo la vi en directo en televisión con mi tío Jaime, que juega muy bien ajedrez. Dick Cheney, presidente de los Estados Unidos. Phil Collins. Nació en el 51. Buen músico. Grande. Después se prostituyó un poco. Poquito, pero Gran músico, gran baterista, sobre todo. Gran baterista. Cantante. Fue la voz que reemplazó a Peter Gabriel. Exacto, pero el tipo era un talento. Lo que pasa es que hizo un poco de prostitución al final. ¿Qué nos ibas a contar? Justamente vamos a recordar a la banda en la que Phil Collins se dio a conocer primero como baterista y luego reemplazó a Peter Gabriel como cantante. Es la banda Genesis. Digamos que al comienzo Genesis era una banda de rock progresivo en los 70, pero luego en los 80 con Phil Collins, digamos que liderando la banda, se fueron en una onda más comercial. Y este es uno de los clásicos de ellos de esa etapa del 83, That's All. En un día como hoy, pues parece que es importante no dejarlo atrás. En un día como hoy nació Christian Bale. Siempre gana los premios haciendo papeles que... Ganó Oscar, ¿no? Con hambre, sí, siempre tiene hambre los papeles que gana. Pero también ha subido de peso para otros papeles. Él es muy buen actor, la verdad. Sí. Sí, no digo nada. En un día como hoy también, y eso sí se lo pido a Orlando, que es experto, nació en el 74 Charlie Sa. ¡Hombre! ¡Uy! Orlando, ¡qué momento! Que nos sorprendiera, porque Orlando es experto, sin duda, en la calle. Claro. En el asfalto. Sí. En la arcilla. Sí. En el polvo de la tierra, Orlando. No, y se demora. No, pero piensa, espere, que no es con él. Lo bueno se demora. Orlando. Bueno, voy a hacer otra presentación. Aprovecho el mundo internacional de Orlando, sus conocimientos de Groenlandia, Tailandia, de Singapur, para que nos presente algo de Charlie. ¡Hombre, qué bueno! ¡Qué canción! Hola, Orlando. No hay cómo. Este es el hombre. Una palabra. El hombre de Girardot, Charlie Sa, que hizo parte también de. Del grupo Nietzsche. Claro. Y después sacó un disco de boleros y una canción que sonó mucho, un disco más. ¡Hombre! Y ahí va. Tenía... que tú vas a escuchar, un disco más que te hará recordar el romance. No, yo traté, pero eso que no es ni bolero ni es nada, eso con una orquesta. No, bueno, por haber nacido en Girardot, pero es un payaso. Vendió muchos discos como hoy. Vendió muchos discos. En 1984, la bellísima actriz, modelo, divina, Natalia Durán. Ah, en el 84, claro. O sea que mi querida Natalia, 41, 40 pesos, 41. Que tú tengas un amor. ¡Bah! En un día como hoy nació murió Mahatma Gandhi. Mire, es que él era todo pacifista y del 48 un man se le acercó y le metió un tiro y ya se acabó con toda la historia. En un día como hoy. Para acabar toda esta historia, porque no voy a decir más, nació una señora de nombre María Nemilio. ¿Quién es? No, hoy murió. Antes digo que John Barry nació, pero no voy a poner música de John Barry. No, hoy falleció. Se dio a conocer hace unas horas la noticia, falleció Marianne Faithfull, que fue una actriz y cantante muy importante de la movida inglesa de los 60. Fue la pareja de Mick Jagger 4 años. De hecho, ya se han declarado varias personas en redes sociales, Mick Jagger al respecto, Keith Richards. Andrew Lou Goldham fue el que la presentó. Claro, Andrew Lou Goldham fue el que la presentó, y en fin, ella protagonizó, yo le pregunto al director, yo creo que recordarás esta película, una película que vimos juntos alguna vez que se llamaba Irina Palm, que era una comedia sobre una señora ya de 60 y pico de años que... para pagarle una cirugía a un nieto que tiene con una enfermedad terminal, se consigue un trabajo un poco particular, porque es porque básicamente es de esos trabajos donde un hombre se hace como a través de un hueco, y a ella le toca, como digo yo, agarrarle su parte más íntima y darle placer sin verla. Esa fue una película memorable. Yo creo que ese, tú lo viste con tu otro padre. Yo no, ¿cuál otro? ¿Cuál, ¿cuál otro? Yo no me acuerdo de esa vaina. Bueno, esa fue un papel muy recordado de ella. Y fue con otro padre tuyo. Es que pudiste tener un padrastro. Yo no sé, yo no fui. Bueno, padrastro sí tuve, pero él no se medía eso. En fin, vamos entonces con una canción de Marianne Faithfull, que fue la más famosa que ella grabó, composición de Mick Jagger y Keith Richards. Esto se llama así, As Tears Go By. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El consultorio del Doc en los originales. Bueno, vamos con Inglaterra, vamos con el resultado de algo muy delicado, y es lo que llaman ellos A&E, y es Accident and Emergency, más conocido en Colombia como urgencias. Sí. ¿Urgencias? Sí. Más de 57 mil pacientes murieron el año pasado en los estados, en Inglaterra, por el resultado de esperar más de 12 horas. En urgencias. Wow. Tenaz. Eso significa 160 muertes al día. Es cuatro veces más grande que lo que estimó el Royal College of Emergency Medicine, RCEM, en 2023. Es que las enfermeras revelan que los pacientes mueren después de esperar muchas horas y empiecen a ponerse pálidos, a languidecer y caen muertos en los corredores. ¡Nota, Nick! 5-9. Hay una... muestra que hay 2 millones de pacientes en Inglaterra al año que esperan 12 horas o más. En lo que debería ser el promedio de máximo 4 horas, y todos caen y mueren. Promedio es 4, pero hay 2 millones que esperan al año 12 horas. Carl, ¿alguna nota? Sí, una cosa que me llamó la atención que he visto en Estados Unidos son allá los sitios médicos hacen mucha publicidad en las calles con vallas, ¿no? Sí. Y los doctores y todo, pero hay una cosa que siempre me llamó la atención y que decía tiempo de espera para ser atendido en urgencias. Y usted pasa por las vallas y hay como un contador en vivo, digamos, claro, como si fuera un reloj, que le dice 20 minutos, 35 minutos, 15 minutos. Un estimado. Como que usted dice, tengo que ir a ese hospital porque si estoy de urgencia... Más rápido. ¿No? Sí, es una cosa increíble. Claro, vale 10 veces más. Pero es una información importante. Es privado, a mí me pasó. Y usted va allá y le dicen, sí, siéntese. Deposite 1,000, señor. Claro, lo atienden a los 10 minutos. Pero el sistema de salud de Estados Unidos no debe ser así. Es que hay uno en Miami que sé perfectamente de qué está hablando. Y yo terminé yendo allá, tiempo de espera 12 minutos. Costo para sentarse 1,000 para empezar. No. Es que así cualquiera te explica. A los 8 minutos lo atienden, pero lo clavan. Yo sé de qué está hablando. Es un sistema particular en Coral Gables. Y sale en todas partes. Tiempo de espera, 6.5 minutos. Valor de la entrada. Eso sí no sale. No. Lo público es distinto. Estaba pensando en algo que me pareció muy divertido, me lo guardo en mi corazón. Puede que sea una voz la berraca, puede que sea lo máximo, pero a mí lo que me aterra es la conexión de la gente de la calle. O sea, el único crédito que le dio Nico y Orlando de primeras Sí. Es que nació en Girardot a Charly Sá. Eso es lo primero que lo identifica. Pero imagínese. Eso no es un mérito, eso es un desaire no, con el mundo. Pero perdóneme, hombre, clave en el desarrollo perdón, de Girardot. Perdón, pero ¿por qué dos fuentes? Primero usted dijo, nació en Girardot, y calla. Y cuando Orlando entró, lo primero que dijo es, nació en Girardot. Claro. Entonces yo digo, pues el mérito del tipo es que es un pueblerino con excelente voz. Dijo Orlando, así no te guste, pero la voz de ese tipo es un tote. Ah. Y yo, mira, yo no dije nada, pues, porque yo respeto. Pero Orlando, tote, es que tú, ¿de verdad? Es que tú y yo somos distintos. Sí, dije, no, pero no. Diferimos. Lo único que me parece que es impresionante. Somos distintos. Que Nicolás, que es distintísimo Orlando, así tengan el mismo polvo y barro en las botas, que nunca tiene ninguno, me llamó la atención que la introducción es la misma. Sí, claro, claro. Hombre, de Girardot, claro. De Orlando, de Girardot. Entonces, claro. El mérito de ese tipo es haber nacido en Girardot. Entonces, hay otros pregunto, que tienen ese mérito, por ejemplo, Gustavo Bolívar. Él es de Girardot. Claro. Ay, yo sí, no sabía. La pregunta es, por eso hizo su Gustavo resort. Bolívar, claro. Gran escritor de telenovelas. Claro. No, pero mano derecha. El crédito sí. Es. Nico lo dijo, pero así, natural, espontáneo. Claro. Nació en Girardot. Y Orlando se demoró como 3 minutos en contestar. Y en los 3 minutos, sí, Jaime. Charly Sá nació en Girardot, pero ¿eso qué nos importa? Bueno, es un datazo. Me dijo, no, pero es que es una voz, Jaime, es que mi, no, usted no le gusta. Es un turpial. Es un poquito engolado, es un bozarrón, ¿no? De voz. Y Orlando, es que nosotros estamos en otros tonos. Es un turpial. Pero bueno, es que todos no pueden nacer en Nueva York, en Londres, claro. Y Tony Bennett, en Europa, de Astoria todos Queens. No pueden nacer allá. Frank Sinatra, sí, de Hoboken, New Jersey. Vuelvo y repito, Tony Bennett, no. Astoria, New Queens. Jersey, no, a nadie le importa esa vaina. Pero no, Charly Sá, el primer crédito es que nació en Girardot. Yo pues, no entiendo. Barry White, mira la carrera, es tal vez lo más importante, Jaime. Claro. No, según Orlando es la voz de América. No, un momento, no dije eso. Eso sí, ahí salgo a decir las pero cosas. Simplemente dije... El hombre tiene buena voz. ¿Por qué te demoraste 3 minutos? El tipo, en porque no funcionaba bien la operativa. Pero no porque. No, es verdad. No es verdad. No es verdad. Que fue lo que pasó mientras se recompuso. Pero no es verdad. Lo que pasa es. Tienes amarilla, ¿no, Orlando? Está muy, sí, muy señor, pero tengo esto, que salir a defenderme. Tengo que salir a defenderme y decir la verdad porque yo no dije eso. Yo lo que dije fue que el hombre tiene muy buena voz. Estuvo en Nietzsche. Lo hizo muy bien. ¿Y eso qué? Luego el tipo. No. Es decir, como escuela, como experiencia, claro, pasar por Nietzsche, no es, de gaguear. Haber sido voz de Nietzsche no es cualquier voz la que pasa por no, ahí, qué señor. Pena. Dos, el hombre no tiene la culpa de haber nacido donde haya nacido. Pero simplemente ¿por qué tiene un talento. Eso? Tiene un talento. ¿Por qué? ¿Por no, ¿por qué la simplemente, presentación es eso? Como es como cuando. Primer como, crédito de vida. Es como. O sea, Tony Bennett nació en Estados Unidos. ¿Qué nos importa? Pues es que eso, pero eso es eso. Astoria Queens. No, pero de es que sí, eso es muy importante. Logró muchas cosas ¿punto? Por fuera. Pero es que Tony Bennett es Tony Bennett. Vendió 7 millones de discos Charly Sá. No. Pensé que Tony Bennett. Y su hijo también es cantante. Que... Simplemente dije, no, es una buena voz. Es que su hijo me sostengo. No es que me encante, que me mate, pero el tipo sí me parece un buen artista con muy buena discos, voz. ¿No? Eso sí, quiero eso es que de 7 millones de discos. Y no tiene la culpa de haber disco, nacido donde haya nacido. Sí, como sí, uno no tiene la culpa de haber nacido en Bogotá. El crédito principal de Charly Sá. Los dos, Nicolás, no, lo único no, que tenía que decir es, no. Nació en Girardot. Perfecto, yo no me oí. Y dije, bueno, me quedé callado porque era Nicolás diciendo pendejadas. Y dije, bueno, perfecto. Yo debo decir que sí estaba es un poco extrañado de que hubiéramos para decir que conoce a Charly Sá, porque Nicolás siempre tira un dato para que digan cómo sabe. Pero y bueno, mire. No, y después le digo al sabio y se demora 3 minutos en contestar. Sabio Caldas, véalo. Y le digo, bueno, ya, Orlando, llevamos 3 minutos aquí esperando. ¿Qué pasa? Hola, director. Sí, Charly Sá nació en Girardot. Entonces, ese es un crédito inútil, me parece. Yo creo que no, es, me parece muy importante. Sí, ¿cómo que no? Pero es que no todos tienen que haber nacido en Inglaterra. Claro. No todos tienen no, pero que es que no hay dineros, decir dónde no nació, que hay que decir el propósito y su carrera. Y una sí, más, o sea, y lo, le meto la roja no Orlando. No todos pueden ser Mick Jagger, ni Paul McCartney. Roja para no, Orlando, por favor. No, no. Pero es que no, si no se todos lo proponen, pueden ser. Sí pueden. Barack Obama nació en Hawái. No todos pueden ser. A ver, bájele. Larry White, Galveston, Texas. Roja. No, pero Michelle Arevalo nació en San Andrés. Gran mérito. Cole Porter, no es. Perú. Michelle Arevalo, claro. Su mérito es que nació en San Andrés. Claro. Eso no es ningún mérito. Eso es, sí, es una un parte mérito. Media al final en su biografía. Terminar aquí. Que dice Michelle. Con zapatos, gran reportera, yo antes andaba descalza. Eso periodista, es un gran musicóloga, conocedora de todos los temas. ¿Y dónde nació? Nació en San Andrés Islas, pero eso es un dato biográfico. Raúl Santi, Fusagasugá. Por ejemplo. Ah, por ejemplo. Santi. Por ejemplo. ¿Quiere otra roja, Orlando? Jaime Sánchez. ¿Quiere otra roja, eso Orlando? Sí es y el botilón de oro. Profesor de guitarra de Jaime Sánchez. Haber salido con una tía mía. Eso es mérito para Raúl Santi. No, y le enseñó guitarra a Jaime Sánchez. Armenia. Exacto. Roja para... No, pero... Nosotros dando información. Entonces, calles, para los, hermano, para hagamos para un los programa oyentes. Serio. Ya, se acabó el tema. 7 millones de discos vendió Charly Sa. 7 millones de discos. Roja para Nicolás ya. De una. Yo siempre que hablo de Girardot, hablo de Charly Sa y de Nigua Torres. Hombre, ustedes, ¿y por qué no se pita usted, Orlando, la roja que le metí? ¿Por qué no pitó? Siempre dices eso, Nicolás. Nene, Orlando, 7 millones de discos. ¿Qué? 7 millones de discos. 7 millones de discos. 7 millones de pitos. ¿Ustedes les parece que 7 millones de discos es algo decente en el mundo? ¿Cómo? Es un imbécil. ¡No! ¿Otra roja? ¿Otra roja? ¿A los dos? ¿Les mando otra roja a los dos de una pero vez? Pero es que en okay. serio el tipo es buen artista. O sea, no tiene la culpa. De roja para Orlando sea. Otra vez. Pero dos es rojas. Artista, es buen artista, buena voz. Dos rojas. Señor Chaviza, una roja para Nicolás. Dos rojas para Orlando. Sí ¿dos para Orly? Sí, una y esta. Cállate, Orlando, por favor, que me desesperas. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Cállate, Orlando. ¡No, ya, ya, cállate, que me desesperes! ¿Esa gritería? Listo, ¿cómo queda el arepazo, Michi? Orly queda con -42, yo tengo -21. Carr tiene 3 puntos y Nico queda con 15 puntos. Me parece perfecto, pero ya no más. Y otra vez que 7 millones, esos los vendo yo. Vamos con música, amigo. Epa. Bueno, vamos con uno de los discos más importantes de los Grammy de este año, que yo creo que si no gana álbum del año, eso va a ser un problema muy grave, porque... ¿Beyoncé? Sí. Sí. Esta mujer ha estado... Van a decir que le están cayendo duro. Sí, no, y es que ya hizo un disco revolucionario porque por el que perdió, que fue Lemonade, y ahora viene con este, y yo creo que, mejor dicho, va a haber sangre si no gana. El disco es su disco de country, que es Cowboy Carter, si no estoy mal el título, y esta es la canción como más famosa de ese trabajo, Texas Hold'em. Aperitivos muy originales. Nico, mira eso, mírala como comida. ¿Cómo se contonea? Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Tres meses calentando motores, uno de los mayores pactos de patrocinio deportivo jamás suscrito en la historia, ya tiene luz verde. El grupo Louis Vuitton, LVMH, propiedad de Bernard Arnault, el principal grupo de lujo del mundo, y la Fórmula 1, la máxima competencia automovilística, anunciaron en un comunicado alianza durante 10 años. El pacto se firmó en octubre, pero el contador no empezó a correr sino hasta ayer. Ni Louis Vuitton ni Fórmula 1 concretaron las cifras detrás de este megacontrato, pero pues se sabe básicamente que la alianza permitirá al grupo Louis Vuitton tener un papel notable en el universo de la competición. Por ejemplo, los trofeos antes de ser entregados a los pilotos estarán guardados en baúles Louis Vuitton personalizados. Cuando los ganadores se bañen en champán, solo lo podrán hacer con Moët Chandon, de la Casa Moët Chandon, de Louis Vuitton, Moët Hennessy. La responsabilidad de cronometrar los tiempos ya no es de Rolex, sino de Tag Heuer, propiedad de Louis Vuitton. La temporada arrancará el 14 de marzo con el Grand Prix de Melbourne, Australia. En el circuito, Louis Vuitton será adicionalmente el socio que pondrá su nombre en la carrera que se llamará Fórmula 1 Grand Prix 2025 de Australia de Louis Vuitton. No. Haré paso número 3, por favor. Es que soy todo rápido, todo loco. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Es que la verdad es que los ricos quieren más un plata todo el día. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, no, pierde. François Pinot, no Bernard Arnault. También. ¡Buena suerte! Nico, lo noto asustado. Estoy muy molesto con lo que acaba de pasar. ¿A mí qué me importa? Por eso, entonces no me preguntes. La pregunta es la siguiente. No, no, es que ya. El que se pone bravo se tiene que volver a contentar, hombre. Mire, la pregunta es... Está buenísimo. Está rolando, pero que está rolando doble roja y sigue jodiendo, ¿no? Y como diga usted, señor director... Y lo vi como muy cerecito y le iba a calabar la tercera, pero no va a quedar tiempo. No, la única pregunta es el contrato a 10 años, ¿cuánto va a pagar Louis Vuitton por esa alianza en dólares? Dólares. ¿Cuánto le paga la Fórmula 1? En 10 cuotas, pero ¿cuánto es el total del contrato? Y los cogí, pero... Los cogí polluditos, chiquiticos. 20 segundos más. Me falta Michelle Arévalo que no escribe. Se acabó la música y va a menos dos directos. Michelle, 150 millones de dólares. ¿Te parece un poco barato por 10 años? Nicolás, 1,000 millones. Carter, 1,000 millones. Orlando, 1,000 millones. Los tres varones más dos, Michelle menos uno. No, no escuché que era por 10 años. Los originales. ¿No escuchaste qué? La era por 10 años. No, no escuché que era por 10 años. Un punto. Corrected themselves. No, dos para cada uno. ¿Por qué? Y los tres señores acertaron. La pregunta fue mal elaborada porque tres males acertaron. Corrected her. La respuesta es 1,000 millones de dólares, 100 por cada año. Michelle contestó 150 menos uno. ¿Cómo queda el arepaso? Orly tiene menos 40, yo tengo menos 22, Carl 5 puntos, Nico 17. ¡Nico! Tú puedes. No, increíble esto. Increíble, pero es que usted tiene la posición o la potestad de decir me retiro de esta porquería de show. No. O me retiro de esta porquería de concurso. Es injusto. O quisiera darle la jeta a usted. No, ¿cómo le ocurre? Pues que es injusto. Sí, me imagino. No hablamos de Christopher. Orlando recibió, por ejemplo, menos cuatro y seguía con la insolencia en privado, ¿no? Y es que a propósito de Christopher también, claro, el hombre de San Andrés, sí, no tuvo situación menos ya. Roja para Orlando otra vez, por favor. Otra vez, pero es verdad, no, doctor Nacional, que no se calla. Para Orlando. Pero la presentación de Christopher es no nació en San Andrés. Claro, el hombre de San Andrés. ¿Otra vez? Tranquilo. ¿Cómo queda el arepaso, Michal, por favor? Orly, quedas menos 42, yo tengo menos 22. No, menos dos más, puntos. Por favor. Ya, no, ya sumados, le puse. Sumados. Ya le puse. Carl, 5 puntos, Nico, 17. Tres rojas, Mitch? Orlando, menos queda 22. Hasta mañana con roja. ¿Menos que tú? 22. Inmediata, no le voy a sacar amarilla. Es muy cansón. Llegamos hacia el final de los originales. Nico, lo siento, ganador, pero como dice Orlando... las matemáticas todavía dan vida. Dar otras cosas. Sí. Muchas gracias. A continuación, El Sabor de la Noche. Adiós. Chao.